Monsterianos, monsterianas, bienvenidos a una nueva edición de Cosas de Monstruos, el programa en el que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello, hoy contamos con un equipo formado por el jefe de seguridad, Josán. Hoy vengo preparado para la defensa contra monstruos marinos, criaturas venusianas y lo que surja. El erudito Octavio López. ¿Ha habido desde entonces algún informe sobre ballenas o serpientes de mar? El cíbor avanzado, Servobot, también conocido como Frank Guerra. Como, Frank Guerra. Pues activemos sistemas. Y hoy no ha venido nuestra intérprete Chachi Archi, pero nos ha dejado un mensaje de cómo se pronuncia esto, ¿verdad, Frank? Así es. Dice que no se pronuncia Harryhausen, se pronuncia magia. Y yo soy Marco, ayudante de proyeccionista del último cine del pueblo. Y juntos les presentamos este programa titulado... En pie, hablamos de Harryhausen. O como yo quería llamarlo, hay que ver lo que hace este tío con unos muñequicos. Bueno, pues... Sí, dime. Es magia lo que hace. Es magia. Muñequitos y paciencia. Sí. Poco a poco, tenemos una pelea contra un elefante. y destrucciones masivas. Y más IRPFs. Bueno, pues a ver... El primero de la tarde. Tú, es que no te callas ni en la introducción, es increíble. Está empezada ya y ya está. Se ha abierto la veda. Ya se viene arriba enseguida. Bueno, pues vamos a presentar lo primero, el programita de hoy, que lo vamos a dedicar a cine americano. Hemos tenido que obligar a Josán a decirle, no, japoneses hoy no, hoy americanos. Pues ya sacaremos algunas cosas para nombrar a la Toho, a Tomoyo Kitanaka o a alguno de estos. Ya lo has hecho. Bien, lo hemos desbloqueado. Bueno, hoy, aunque de esto hablaremos más el mes que viene, tenemos que felicitar a nuestro erudito que nos ha traído, felicitar y agradecer que nos haya llegado al estudio de libros, bien. Porque ya ha salido a la venta Cinezoico. Sí. Cuéntanos, háblanos de ello. Pues nada, este Cinezoico, el dinosaurio a través de la historia del cine, pues es un volumen que recoge la trayectoria que han tenido los dinosaurios a lo largo, como su propio nombre indica, de la historia del cine, ¿no? Entonces empezamos desde prácticamente desde los años 15, los años 20, hasta nuestros días, pasando por El Mundo Perdido de 1925, los grandes clásicos como King Kong del 33, Hace un millón de años... Que podéis escuchar en el segundo programa eso de Cosas es, de Monstruos. Eso es, Cuando los dinosaurios dominaron la Tierra, En busca del Valle Encantado... A ver, hacemos un programa de dinosaurios en animación. El viaje de Arlo. Juntamos las dos. El viaje de Arlo también está, la tetralogía de Parque Jurásico, pues wow. Todo esto, ¿no? Entonces, aparte de hablar de las películas, pues he intentado también hacer una especie de comparativa, ¿no? Extraer un poco la información paleontológica de cada película y poner una pequeña explicación o intentar explicar algunos temas, como fue la extinción de los dinosaurios, si sería posible, por ejemplo, recuperar, como explican en Parque Jurásico, el ADN de los dinosaurios. Y este tipo de cosas, qué tipo de inteligencia tenían los dinosaurios, pues esto, el volumen este de Cinezoico recoge un poco todo eso. Y para asesorarme de esto, esta vertiente paleontológica, pues recurrí al paleontólogo José Luis Sanz, que se encargó de supervisar todos estos temas. Y todo esto es una previa del próximo programa de Cosas de Monstruos. Sí, de esto hablaremos en profundidad en el próximo programa de Cosas de Monstruos, que vamos a dedicar a este libro y a películas de dinosaurios. Eso lo comentaremos al final. Nuestra maravillosa sección de próximamente en Cosas de Monstruos. Y recordad que el prólogo lo hace José Luis Sanz. Alguien que dijo que la sección de ficha de monstruos era inútil. Luego, sabe de lo que habla. Sí, una persona inteligente. Una persona que ha dicho que Frank realiza una sección completamente... Inútil. Inútil. Venga, hasta luego. Bueno, otra noticia monstruosa que tenemos este mes ha sido... la salida en Blu-ray de Shin Godzilla. Bien. ¿Sí? Una película que Peliculón. Semicomentamos y he tenido que ejercer mi autoridad para impedir que volviéramos a comentarla ya. Dije, vamos a esperar un poquito, vamos a dejar pasar un poquito de tiempo antes de tratar en profundidad Shin Godzilla. Vamos a dejar que más gente la haya visto, la recomendamos mucho. Tenéis que verla, en serio. Es una gran película. Muy, muy buena. Sí. Muy original. Han dado una vuelta muy chula al concepto de Godzilla. Con el Godzilla Dios. El concepto es el mismo, pero la presentación de Godzilla... Más poderoso y más sagrado que nunca. Sí, se vuelve a utilizar un poco en la película, ¿no? De cine para hacer una especie de crítica. En su momento fue al lanzamiento de las bombas, ¿no? En este caso es al cómo gestionaría el gobierno japonés. Lo de Fukushima, el desastre de Fukushima. Exacto. Claro. A ver, además, es una película engañosa porque yo todas las críticas que leía era... iban por la línea de que parece más una película de burocracia, de qué tal, de qué cual, y yo la vi, la disfruté un montón, sí. No me pareció una, en absoluto pesada ni aburrida en ningún momento. No, pero el título debería haber sido Godzilla contra la burocracia. O sea, es el título en español. Claro. Por cierto, antes de seguir ya con el programa, una noticia que he leído hace poquito en relación de casting de la próxima película de Godzilla, la de Legendary y la americana, y es que Lee que están haciendo casting de gemelas. Con lo que eso conlleva. Mosula, ¿ya? Mosula. Ya, si pone que saben que sepan cantar. Ay, ay, ay, ay. ¿Ya? Muy bien. Muy ya, bien. Ahí estamos. Lástima que no esté Archie aquí. Claro. Para disfrutar. Esta noticia la tenía que haber dado ella. Se está apareciendo aquí ahora. Dalo. Empieza a formarse. La estamos invocando. Bueno, pues, si queréis, empezamos con la mandanga. O seguimos hablando, como queráis. Ficha de la criatura. Pues, como en el anterior programa, mis compañeros se rieron de mí por tratar de darle vidilla al guión y se quejaron de que les pusiera frases para que las leyeran. Cosas de monstruos, ese programa donde aprendes y te diviertes. Ya es demasiado tarde para eso. Esta vez voy a estar serio y comedido todo el programa. ¡Mentira! ¡A partir de ahora! ¡Invent! ¡A partir de ahora! Así sabréis lo que es el dolor de un corazón de batidora como el mío. Sí. Hoy hablamos del monstruo de la película La Bestia de Otro Planeta. Frank tiene el corazón partido. Exacto. Comencemos. Pues empezamos con etimología. ¿Etimología de qué monstruo? El de la Bestia de Otro Planeta. ¿No ha dicho cómo se llama? Claro, pues dilo. Ymir, o Ymir, o Ygamir. Como no tenemos a intérprete, no sabemos exactamente esto cómo se pronuncia. Sí. Que de hecho en la película no se pronuncia. No se pronuncia. Efectivamente. Es un poco odisea buscarlo. Pero bueno, tenemos a nuestro erudito que informa ipso facto. Sí. Ya averiguaremos por qué no se pronuncia en la película. Por lo tanto, Hosan... Etimología. Correcto. Ymir es un nombre proveniente de la mitología nórdica. Hacía referencia a un ser divino fundador de los gigantes de la escarcha. ¿Especie? Alienígena del planeta Venus. ¿Apariencia? Ser escamoso de color verde, con una cola parecida a un dinosaurio. Piernas, brazos y torso humanoides, junto con una cresta sagital en la cabeza. También tiene rasgos faciales semejantes a los simios, con grandes papadas colgando de sus mejillas. Se incrementó constantemente en tamaño debido a la acumulación de tejido como un efecto secundario de la inhalación de la atmósfera de la Tierra, diferente de su propio mundo nativo. En el momento de su muerte se encontraba de 3 a 6 metros de altura. No sabemos hasta dónde hubiera seguido creciendo de haber vivido más. Quizás sería rival para el mismísimo Godzilla, ya nunca lo sabremos. Está bien de decir su espectacular bigote. Sí, eso lo quería comentar luego. ¡Bigotón! Pues, ¿longitud? Unos 6 metros aproximadamente en el momento de su muerte. ¿Peso? Unas 8 toneladas. En el momento de su muerte. ¿Atributos? Pues disfruta de mordedura, garras, cola y piel gruesa. Y mostacho. ¿Poderes? El único poder que muestra la película es su crecimiento acelerado. ¿Y la capacidad para comer azufre? Sí. Es su alimento natural. Es su sistema natural, claro. ¿Inteligencia? Baja. ¿Velocidad? O sea, que podría participar en cosas de monstruos. Sí. Sí. Sería un colaborador más. Sí, Marcos. Velocidad moderada, hemos dicho. ¿Y debilidades? Ninguna conocida. ¿Seguro? En la película utiliza una debilidad suya. Ya, la electricidad quizás. Veo que acabas de añadir. Luego, sí. Tú me has hecho lo que yo te hice la semana pasada. Y le he puesto dado. La debilidad, ninguna conocida. ¿Me has oído quejarme? No. Porque soy un ser educado. ¿Te estás quejando? No. De hecho, estoy diciendo que no me estoy quejando. Anda, continúa, sí. Por favor. Vamos. ¿Aliados? Ninguno. Suponemos que el resto de su especie. Suponemos. ¿Y enemigos? Los elefantes y la humanidad. Hoy no hay coros. ¡Ay, bueno, que se ha enfadado Francito! Sí. No, no me he enfadado. Lo que está en tono solemne. Lo que, como dice el refrán, aquello que deis, os darán luego con ello. Yo te daré un café. Luego te lo vomitaré. Te daré un café cuando vayas a mi casa. Yo ayer te di tarta. Eso es verdad. No. Y hoy también sí. Su pequeño corazón robótico está afectado. Primera película. Pues comenzamos con la primera película. Vamos con el título original, el título en inglés. Que si no lo pronuncio bien, hoy no está. Hoy cuela. No pasa nada. Título original americano: It Came From Beneath the Sea. Que en español lo han traducido literal. Entre España. Han traducido lateral. Eso me ha gustado. Han hecho ahí. ¡Hey! Traducción. Han hecho salto de torero. Hey. Laterales. Claro. En cosas de monstruos. Seguro que es mucho más divertido. Pues el título español es Surgió de fondo del mar. Es del año 1955. Dura unos 79 minutos, que eso es hora y 20 más o menos. Es cortica, la verdad es que sí. Es cortica, pero se hace larga. Se hace larga, se hace larga. Parece que duraba mucho más. Del país, Estados Unidos, dirigida por Robert Gordon, con guion de Hal Smith, George Working Yates, basado en la historia de George Working Yates. Es decir, hizo su historia y propio se adaptó el guion. La música de Misha Bakalejnikov, tiene pinta de americano. Por la fecha, inmigrante. Sí. O sea, inmigrante ruso fijo. Seguramente. Y de la productora es de Columbia Pictures, que presenta una producción de Clover Productions. Es decir, no es sé raro, qué... Es raro que diga productora y no decir Toho, Toho, ¿no? Toho Productions, no. Esta vez no está la Toho. Entonces, ni están los trajes. ¿Estás de Columbia? Sí. Presentando una producción. Es decir, sea de Clover Productions aliado con la Columbia, alguna coproducción americana de la época. Pues... ¿Argumento? A ver... La película, pues, empieza con un submarino realizando su viaje inaugural. ¿Submarino nuclear? Submarino nuclear. ¡Nucelar! Que se encuentra, pues, tiene una especie de accidente con una criatura gigante y radioactiva que deja sus restos en el submarino. Así que lo atracan y juntan a dos de las mentes científicas más ilustres de la época para averiguar lo que es esa criatura que ha dejado los restos. Tras 13 días estudiando, consiguen descubrir que es un pulpo gigante. Que, si sigue en libertad, pues puede causar grandes daños a barcos, a ciudades costeras. Así que tienen que tenerlo. Investigan y crean un arma que puede derrotarlo. De forma que cuando la criatura ataca, pues, la ciudad costera, una ciudad costera, pues, el ejército está preparado para matarlo. ¿San Francisco? Bueno, el puente de San Francisco es la ciudad, bueno, y el... Es la bahía de San Francisco. Sí, es el puente de la bahía de San Francisco. Sí. Pues cuando ataca San Francisco, están preparados para cargárselo al pobre pulpo. Pobre pulpito. La de tapica de calamar que salían de ahí. Sí. No sé, ¿qué os ha parecido? Muy, muy aburrida. No, nunca me ha sido una de mis favoritas de Harryhausen, la verdad. Se hace larga, se hace larga. Pues yo tengo que decir que la película es mala de narices, o sea, eso creo que no hay discusión. ¿No? Pero que me gustó los detalles de los personajes humanos. Ese trío que tiene cierto componente sexual muy matizado por la época, pero de ver al capitán al capitán en plan perrito faldero, sí, y a la científica jugando con él como le da la gana, y siempre arrimándose al científico, porque... Sí, pero otro científico parecía que no se enteraba. No se enteraba, pero los abrazos se los daba a él. Claro, y él bien contento, pero... O sea, que había ahí un rollo... triángulo amoroso, más que amoroso, incluso sexual, que yo creo que el guionista tenía muy claro lo que pensaba y la actriz lo interpreta así. Sí. Sí. Si uno que nos enteras el otro científico, que cuando viene el capitán a decirle, estarás contento con no sé qué, con ese viaje que vas a hacer. Y otro, ¿qué? ¿De qué hablas? Es un viaje de negocios, de trabajo. Y otro, claro, de trabajo. Pues a mí eso me pareció totalmente innecesario y aburridísimo. Pues a mí fue lo único, no, a mí todo lo contrario, tópico de la época. O sea, si ves la película, el capitán, el G.I. Joe, es un puñetero pagafantas. Sí. Pero es que hasta el final no hace nada. O sea, él no hace nada, no aporta nada. Él está intentando ligar con la chica. De hecho, yo ha habido momentos que pienso... Pero fracasa estrepitosamente en todo, incluido en matar al monstruo. Yo pensaba, cuando ya se pone el traje, digo, mira, ya tienen que hacer que el G.I. Joe mate al monstruo. No, al final es el científico el que mata al monstruo. A mí eso me moló mogollón. Sí, pero ¿qué ocurre al final? ¿Que el científico mata al monstruo? No. Y luego el capitán acaba con la chica. No, se pira. El capitán se va de misión otra y la chica se va a investigar. Y se queda con el estrés. ¿Y qué? ¿Un momentón? ¿Y qué? Pues como que ha elegido al machorro. Es que en ningún momento se plantea coger la otra. No. ¡Tópico! A un calentón me está bien, pero luego ¿con quién se va? Con el científico. Pero a ver, es que no sé qué concepto tenéis. Que la sociedad española en esa época estuviera totalmente retrógrada y anticuada y todo tabú, no significa que en otros países estuvieran igual. En otras sociedades eran bastante normal. Pero en esta época, en el cine americano, con el código Hays, no podía haber nada y se ve que aquí todo es... Todo está en subtexto. Por eso, aquí todo eso está en subtexto. A mí esa parte, la verdad es que fue lo que más me interesó de la película. Es que me a mí no fue mucho. Lo que más me interesó, pero me hacía me hacía gracia ver como el capitán, hay momentos que yo creo que se está pasando del pulpo gigante que se va a comer a todos y solo piensa en ligar. No, él quiere hacer el pulpo. El momento en el que van a la playa ese que acaba de atacar el pulpo y el tío se pone el bañador y la chica se pone el bañador también y vamos a bañarse a la playa. ¿Y se van de pesca? Sí. Dios. ¿Qué? ¿Qué? Claro. Y los ves en esta romántica y venga, sí, ven, sí, te voy a bajar de la piedra, que vamos a darnos un bañito juntos. Que el pulpo acaba de atacar la zona. Un poco sí, no tiene sentido. No, no, pero ya te digo que a mí, y el hecho de que el G.I. Joe al final sea un loser y no se acaba, ni siquiera mate al monstruo y tenga que salir el doctor John Carter a matar John el Carter de Marte. John Carter de Marte. A mí fue lo que más me gustó de la película. Cuando vi que el capitán le pegaban un coletazo y salía, vale, digo, yo por un momento pensé que se había encargado el capitán. Hombre, y el resto de gente le daba exactamente igual, porque cuando ve el capitán inconsciente en el fondo del mar, y que llega el científico nadando, lo mira y sigue recto. Hombre, claro, porque va a hacer su trabajo. Es que eso, sí, dile. Yo entiendo lo que quieres decir. O sea, yo también encontré al personaje femenino así, fuera del tópico. Y de hecho, ella está dando órdenes en el tercer acto, casi todas las órdenes las da ella. Y me llamó también la atención mucho el tema este que dice, le dice, creo que se dice tres veces durante la película, ¿no? Hay un momento que el chico le pide explicaciones, el capitán, y dice, no voy a ir. A, porque tal. Sí. B, porque tal. Y C, porque no sé cuál, ¿no? Le da unas explicaciones utilizando el abecedario. Claro, yo nunca había dado cuenta de esto, porque nunca los había relacionado, pero no sé si habéis visto la película El monstruo del armario. No, no. ¿No? De la troma. Bueno, distribuida por la troma. No. Pues bueno, me estoy saliendo un poco del tema y, da igual, da y igual. Estamos avanzando a lo mejor un programa que podríamos dedicarle al monstruo del armario, porque es una película muy, muy divertida. Apúntalo en la lista. Sí. Pues esta película El monstruo del armario va de un monstruo que está en el armario, como su propio nombre indica, ¿no? Y hay una científica, una doctora, que es en la que, junto con un periodista, que se encargan de detener al monstruo, ¿no? Y el periodista, en algunas ocasiones, le pregunta también a ella, ¿qué podemos hacer? ¿O por qué no vienes y tal? Y ya le da las mismas explicaciones, ¿no? Con A, porque tal, B, lo mismo. Y claro, el director resulta, Bob Dallin se llamaba, que era un fan, un admirador de las películas de los años 50 de monstruos. Y entonces, pues aquí vi yo el vínculo, ¿no? Entre estas dos películas, El monstruo de armario. Hay un montón de referencias más. Y de hecho, creo que incluso algunas secuencias del final, cuando sale la muchedumbre corriendo despavorida por San Francisco, las colocaron luego coloreadas en la del monstruo del armario. Esto estoy hablando de memorieta, no estoy seguro, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay ese vínculo entre los dos personajes femeninos fuertes, porque del monstruo del armario también la chica también es del maestro Mario. Pero aquí es en el año 56. Sí. O sea que. Sí, bueno. Y además eso, que se planta, está con el almirante y tal, y está ya con el teléfono diciendo, ¡mándenle a los helicópteros! Sí, pero es del maestro Mario. En los despachos, pero cada vez que llega el momento de acción, cuando está en el puente San Francisco, ella va corriendo y no, tú no. Ya, pero... Es muy progresista para la época. Claro, exactamente. Tenemos que ponernos en el 56. Exactamente. Y lo que pasa es que creo yo que acapara cierto protagonismo, un protagonismo, esa relación, que lo del monstruo queda en tan segundo plano que no es interesante. Entonces, para los que vamos a ver una película, o te están publicitando porque sale la película de Surgió en el fondo del mar, vas a ver una película de monstruos. Y eso parece que queda como, bueno, vale, sí, hay un peligro ahí, pero a nosotros lo que nos importa es lo nuestro, porque están ahí en pleno tal y se van ahí a la playa. Dices, Bueno, y además, cerradme la playa que voy a darme aquí un bañito. Entonces, claro, eso está un poco llevado, creo yo, un plan monótono, lo del monstruo. Y se acaba haciendo lento y aburrido, pero es que al monstruo prácticamente lo han de lado en todo momento. Incluso... El monstruo no sale hasta que lleva la película más de media hora. La mejor escena del monstruo, para mí, es la que no sale. Es la primera del submarino. Creo que está muy bien llevada. Pero es que el monstruo... A mí me aburrió mucho. La escena del principio del submarino es que no entraba en el juego de la película. Ven el submarino y... ¡ay, que viene! ¡Es muy radiactivo! ¡Tenemos problemas! A mí me gustó eso de decir, no tenemos pasta para sacar al monstruo, vamos a fingirlo. Y me parece que está bastante bien conseguido. Tú, es que si no sale en japonés, no entras. A lo mejor, no sé, a lo mejor si le hubieran puesto algo de música o algo más para meterme en tensión. En la escena de que está el sonar, el operario del sonar, dice, anda, mira esto, le dice al capitán, mira esto. Y una cosa, exactamente, cosas como esas, no me metían en tensión, me sacaban. Y luego había un momento que no podía fijarme, cuando están con el radar viendo la mancha negra, están dos manivelas y están con la mano moviendo la manivela todo el rato. Moviendo la manivela. Moviendo la manivela. Porque además uno deja de hacerlo y se pone otro a hacerlo. Ah, es que, a ver, eso mi teoría que saqué yo, creo, no lo sé, porque no sabemos el funcionamiento de... A ver, de su marido, hay algún técnico de radar. Había que hablar con Dani Caran, a lo mejor él, con su podcast de Casupeli, nos podría ayudar. Quizás esa manivela sea como una especie, yo pensé, de que el radar, de limpiar el como el sonar o limpiar, sí, el radar, así, para que reciba, o para darle bien la señal. Porque están todo el rato así, pero tú no sabes qué ocurre. Y a mí, yo digo, ¿pero qué hacen con la manivela? No, pero o sea, intencionado es porque uno se levanta, se va y se pone otro. Y se pone otro a seguir la manivela. Va mirando, yo creo que es por eso, es como para refrescar la imagen o algo así. Algo así tiene que ser. Nada, tenemos que traer un técnico de sonar de la Segunda Guerra Mundial. Al próximo programa que venga Dani Karan. Bueno, y vamos con el protagonista del programa. ¿Qué os pareció la criatura que llegó del fondo del mar? Ya, yo dejaba esa la criatura de destrucción y quitaba todo lo demás. Sí. Y me quedaba un cortometraje maravilloso. Sí, la verdad es que sí. A mí me gustó bien. Está bien, había algunas secuencias con el tentáculo y tal, sobre todo las finales, que aparece ahí en medio de la ciudad. Y están bastante impresionantes. Sí. De hecho, de esas escenas, cuando están en la ciudad, hay una que dije, esta escena envejeció de lujo. Que es decir, estoy buscando el corte donde está del stop motion a las personas y no lo encuentro. Que es cuando están huyendo del puerto del astillero y están como dos puertas, una pequeña para salir corriendo a las personas y otra grande que está el tentáculo destruyéndolo. Y yo estaba medio, digo, vale, el tentáculo se ve bien, la imagen se ve bien, la destrucción se ve bien. Y al lado que están las personas corriendo, también, no estoy notando el corte, como otras escenas que se nota un montón que se ha puesto, sí, después. Hay muchas donde canta, como es lógico. Claro, y ahí no cantaba nada. Es que, porque no me... Bueno, me callo. No, iba a hacer una broma, pero he dicho que iba a estar serio. Sí. Pues nada, ahí toca programa serio. No, hoy toca programa serio. Para él. Se puede hacer bromas serias también. Es que, es que como ha cumplido años, ya es una persona adulta. No soy un genio. Se ha hecho adulto y ya no puede bromear con niñatos como nosotros. No. Yo la primera que me llamó la atención, yo vi primero la otra película, pero en esta pasa lo mismo, y es que en los títulos de crédito iniciales, el nombre de Harry Kahausen es más grande que ningún otro. Sí. No sale el primero, pero es la estrella. Como mínimo igual de grande que el del director, nada menos. O sea, que ya tenía mucho nombre en esta. Sí, en sí, es que, momento. Aunque oficialmente el director fuese en esta y en otras, otros directores que no fuese Harryhausen, la fuerza, el atractivo de las películas era ver las criaturas. Que hacía Harryhausen, y sobre todo en la siguiente que vamos a ver, que tiene personalidad propia, el monstruo. Sí. Era el reclamo, iba a ser una película. De tal forma, estamos hablando de película de serie B, que cuando comentamos en su momento la de Godzilla, hicimos la comparación esa, que era la de la Toho, son de serie A, y estas son películas, pequeñas películas de producciones baratas, entre comillas. Se nota porque casi todo pasa en estudio, o sea, salvo el ataque final de San Francisco, que parece que hay algún exterior, y creo que será estudio, pero descubierto. O sea, estudio exterior, pero... Sí, pero sí, luego hablaremos de lo que hicieron para abaratar costes, y algunas son cosas graciosas, de las cosas que iban quitando para abaratar. O sea, una de las cosas que a mí me gustó de la película es que tanto esta como la siguiente se nota la influencia de King Kong en que tienen que acabar en un edificio emblemático. Sí. Aquí es el puente de San Francisco. Aquí no acaba en el puente de San Francisco, pero no acaba, es la escena emblemática de la película. La escena importante es ahí, sí. Sí, yo quería mencionar dos cosas. Una, pues eso, el uso de la ciudad de San Francisco, ¿no? Que luego en películas recientes, entre comillas, hemos visto más... digamos que se había quedado un poco olvidado, y luego en películas como Pacific Rim, la película empieza con el ataque en San Francisco, o sin ir más lejos, la de Godzilla 2014, también derrumba Godzilla el puente de San Francisco, ¿no? Parece que ha recuperado un poco la fama de esta. Y luego lo que quería decir, pues sí, se ve la impronta de King Kong, pero también se ve la impronta de Japón bajo el terror del monstruo. Sí, también. Porque se introduce una cápsula submarina para acabar con el monstruo al final, para acabar con el pulpo en este caso, solo que ya hemos hablado de las diferencias que hay entre Japón bajo el terror del monstruo, que para mí está años luz de... Hombre, de, cinematográficamente de todo es comparable. Y por ejemplo, en aquella es una tragedia, ¿no? Lo que le sucede al personaje de Serizawa, lo que decide hacer, y aquí no, aquí... Esto es una comedia romántica. Exacto, entre comillas. Acaba con el pulpo y se piran a tomar ahí un cóctel fuera. En la misma cafetería todo el rato. A mí me ha faltado un final a los serpientes de mar. Acaban con el monstruo y que se vayan corriendo la pareja en plan... Que no acaben. No, se va para Rusia. Bueno, pues ya. Claro. Serpiente de mar. Claro, que se acabe el enfrentamiento con el monstruo, que ni lo hayan matado, y ellos corriendo. Venga, nos vamos a vivir la vida. Casi el momento de la playa. Las galletas aquí son en San Francisco, donde destruye tanto el puente como un edificio, que era el que comentaba José antes, en la bahía de San Francisco. Sí. Que a mí me hace mucha gracia esa escena. Que conociendo a los seres humanos, creo que incluso sería verdad, y es, descubren un monstruo que está en el mar y hay un mogollón de gente que se va a coger el ferry. Y dices, sí. espérate. Hay que huir por ferry, ¿no? Creo que no lo estás pensando bien. O sea, me da la impresión de que no estás pensando bien tus prioridades. No. La masa es estúpida. Sí. Por cierto, me acabo de acordar que la de Godzilla del 98, la de Merich, hay un momento, no sé si os acordáis, que están saqueando una tienda, creo que es, y en un momento sale un fragmento de una película y es, surgió del fondo del mar. Ah, mira. Sí. Ay, mira, todo está conectado. Sí. Vale, pues vamos con las anécdotas y detalles de producción y demás. ¿Qué tenéis por ahí? Es decir, que, por ejemplo, para abaratar costes, de gran parte de la película, es decir, toda la parte del submarino, se grabó en un submarino de verdad en el astillero de San Francisco. Se fue al astillero de San Francisco y se ve que les dejaron y... No hicieron ni un decorado. Se fueron al submarino y con una cámara de mano pequeñita grabaron la parte de dentro y la parte de fuera, pues el submarino un momento y a grabar decorado. Y a grabar por fuera. No, ni decorado ni nada. Y que además, los personajes secundarios de... los que a lo mejor están de fondo, son personal del astillero. Ah. Que dice, para ir a contratar. No. Tú y tú, veniros para adentro, que nos toca... Que nos tocan extras. Hay un detalle en la película que creo que le hace especialmente desagradable y es la voz en off. La voz en off es horrorosa porque no tiene... Es como subrayar cosas que son muy obvias. Sí, pero esto es algo endémico del cine de ciencia ficción de esta época. Muchas de estas películas, que si no recuerdo mal, también la que vamos a hablar después, también empieza con una voz en off. Pero no lo recuerdo, pero durante la película no hay voz en off. En la otra no. Creo que empieza y sale esto, el espacio y tal, sí, y va explicando. Pero bueno, eso es una presentación, vale, pero es que aquí te para la película y pasaron unos meses investigando y entonces dices, ya lo veo. O sea, pero es que tienen que quedarte los días, porque el momento que estás investigando y empieza, pasaron 13 días investigando para descubrir qué y cortan y... sabemos lo que es un pulpo. Con lo fácil que es poner una elipsis de un calendario, o sea, es que tampoco hace falta pensar. Pero bueno, muy importante. Creo que pensarían por entonces que le añadía solemnidad, ¿no? Una voz en off aquí profunda, sí, tal, para hacerlo todo esto más épico, entre comillas. No funciona, ¿no? O sea, cuando no tienes otros medios, está, dice, sí, pues yo creo que si le metemos una voz en off que sea más rimbombante, puede realzar la importancia de los acontecimientos, pero cuando subrayas tanto, pues queda un poco así. Más cositas que tenéis por ahí. Bueno, yo, gran parte de la información que tengo aquí la he sacado de un libro que luego vamos a comentar después. Pero bueno, para empezar podemos decir que en el primer momento de la película querían que fuese en color y en CinemaScope, pero lamentablemente como hemos comentado, como una producción de serie B, pues no había pasta para hacerlo, ¿no? La película tuvo varios nombres durante su producción, que era Monster from the Deep, el monstruo de las profundidades, o Monster from Beneath the Sea, el monstruo de que surge de las profundidades, ¿no? Del fondo del mar. Para acabar llamándose como la conocemos. Y para hacer las secuencias de animación, Harryhausen alquiló un almacén y estuvo durante 8 meses trabajando en la animación de las secuencias, mientras que Charles Schneer se ocupaba de filmarlas, ¿no? Esto ocurrió por accidente, esta producción, entre comillas, porque Harryhausen recibió una llamada de un amigo suyo que había combatido con él en el ejército y le dijo que había un joven productor, el tal Charles Schneer, que quería hacer una película de un pulpo destruyendo San Francisco, ¿no? Harryhausen le interesó la movida esta y se puso en contacto con él. Y al final, pues, congeniaron y empezaron una larga trayectoria juntos, ¿no? De hecho, gran parte de las películas posteriores de Harryhausen son en compañía de este productor, de Charles Schneer. Hasta Furia de Titanes, que fue la última que hizo en el 81, estuvo con él. Y bueno, como comentaba, Harryhausen se dedicaba a animar las secuencias en el almacén este que hemos dicho, y Schneer rodaba las secuencias reales, ¿no? Las que utilizaban luego para combinarlas. Y es una cosa muy curiosa, no sé si habéis dado cuenta que el pulpo nunca sale con las 8 patas. No me puse a contar. En la película, pues. Es una cosa que hicieron para abaratar costes, tengo entendido. Exacto, entonces como Marco bien no se ha dado cuenta, Harryhausen sostenía que dice, nadie se va a dar cuenta de que no voy a meter las 8 patas, ¿no? Es mucho más costoso animar 8 que 6. Y entonces le incorporó solo 6 patas. Lo llamaba Sixtopus, ¿no? En vez de Octopus. Sí. Las cosas que se hacen para ahorrar, en plan, vale, con 8 patas nos pasamos del presupuesto. Pues animo 6. Claro. Y uno de los trucos que utilizó Harryhausen para las secuencias submarinas, obviamente no animó nada bajo el mar, ¿no? Lo que hizo fue incorporar una especie de cristal y entre cada toma, imagino que sabéis cómo se realiza la animación stop motion, es un sistema muy parecido a los dibujos animados, que hay un muñeco que se mueve un poquito, nada, una milésima de milímetro, y se graba un momento, un segundo, una décima de segundo. Y luego se va grabando así y la sensación que da al moverse pues es de movimiento, ¿no? Pues lo que hace Harryhausen era entre cada toma desplazar un poco el cristal este. Entonces, ajá, daba sensación de ondulación, de la ondulación marina. Y bueno, por mi parte nada más, mencionar solo la música de Misha Bakalnikov, que sí, cuesta de pronunciar, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ir en un follón los dos para pronunciarlo. Sí, sí, sí. Voy a intentarlo otra vez. Bakalnikov. Vale, parece un arma también. Sí. Aquí iba a hacer otro chiste yo, pero no lo hago. Se ve a primo de la Karasnikov o algo así. Sí, sí, sí. Y bueno, este era el compositor que estaba al mando de la Columbia, bueno, al mando, trabajaba para Columbia, y gran parte de las bandas sonoras de este tipo de producciones, de esta, de la que vamos a hablar después, realmente son trocitos cogidos de otras películas, la gran parte, ¿no? Son stock, ajá, que tenía ahí la Columbia, decía, pues ahora meto esto por aquí, y él lo arreglaba, ¿no? Sí. No era exactamente la misma pieza, pero sí que componía alguna pieza exclusiva para la banda sonora. Hacía una especie de trabajo, de ejercicio, sí, de combinación ahí de estructuras musicales. Hizo esta, también hizo la que vamos a hablar después, de la de Ymir. Por mi parte, nada más. Esto de la banda sonora es lo último que tenía previsto. ¿Alguna cosita más? Pues a mí me ha sorprendido, en comparación con las cintas de la Toho, ya está pronunciado otra vez, ¿no? Que ellas siempre van más pacíficos, más la guerra es mala, la humanidad tiene que ser mejor. Está el mensaje pro bélico y pro armas que llevaba, ¿no? Porque sí, ya, pero las películas americanas de monstruos suelen ser así. Sí. Es el ejército el que soluciona. Claro, es que en este caso hay un momento de cuando están hablando del pulpo, de otros ataques que ha habido de pulpo gigante. Sí, en el siglo XIII atacó Dinamarca, sí, y Holanda. Y estuvo 8 años o 10. Sí, exactamente, destrozando gente. La cantidad de información que tienen del siglo XIII es increíble. Sí, sí, sí. Claro. Y ellos y los americanos, y la doctora, la científica o los militares que empiezan, sí, qué buenas son las armas, ¿eh? Que nos permiten defendernos del monstruo. No como holandeses y daneses que murieron todos. Nosotros somos mejores porque tenemos armas. De hecho, menciona la radioactividad al principio, que el pulpo se nutre de la radioactividad, sí, y no pasa nada. O sea, no hacen hincapié en aquello, no pasa nada. De vez en cuando lo comentan. Sí, pero, al final, lleva cuidado que viene un monstruo radioactivo, pero... Que podría ser radioactividad como podría ser oxígeno. Estamos en la época en que la radioactividad era percibida como algo bueno casi. Para los americanos, sí. Si se lo preguntaran a los japoneses. Yo quería mencionar también, que me acabo de acordar ahora, ya que ha sacado el tema del Atojo, que Harryhausen siempre tuvo una especie de, no rivalidad, pero no le gustaba nada la Swindmation. Nada, la aborrecía. O sea, tú le hablabas a Harryhausen de películas de Godzilla y decías, buah, esas películas con un tío dentro del traje. Yo creo que se miraba a sí mismo y decía, con lo que me cuesta a mí, ¿no? Claro, todo el trabajo laborioso. Y estos que lo hacen un tío metiéndose dentro de un traje, las aborrecía, ¿no? Eso es porque no conocía a los accidentes de Haruo. No sé si se llegaron a conocer alguna vez Haruo, Nakajima y Harryhausen. Pero sin embargo, la forma de efectos especiales japonesa del hombre en el traje permite mucha más libertad que lo que hacía Harryhausen, que aquí lo habéis dicho, 8 meses en una nave encerrado haciendo los efectos él solo con un equipo, imagino que tendría. Sí, en comparación con lo que allí sacaban películas kaiju como rosquillas cada pocos meses. De hecho, fue una de las cosas que le tiraron para atrás a Suguraya, porque en un primer momento quería hacer Japón bajo el terror del monstruo con stop motion, pero dijo, es que con todo lo que hay aquí, de todas las secuencias que hay de efectos especiales, me voy a acabar en la vida. Pero cada técnica tiene sus pros y tiene sus contras. El stop motion te permite a lo mejor ver quizá un nivel de detalle más. Sí, grande. Un nivel de detalle. También se crea un halo místico de movimiento del animal. Otro tipo de criaturas, por ejemplo, con tío dentro no puedes hacer el pulpo este. Sí. Porque te quedamos, cada vez que salen criaturas que se mueven a cuatro patas, por ejemplo, se suelen quedar bastante ridículas. Sí. Porque estás viendo al tío a cuatro patas. Sí. O todas las criaturas mitológicas que hizo después de Simati la princesa, claro, y todo esto, la isla misteriosa. Son técnicas que permiten hacer cosas diferentes. Sí, a la hora del físico, de la forma de la criatura, da más libertad a la stop motion, ¿no? O sea, que requiere mucho más trabajo. Y también el movimiento es mucho menos fluido. La stop motion da ese movimiento muy artificial también. Pero yo creo que causa el halo de que habla Octavio, causa un efecto medio hipnótico en el espectador, porque como tu cerebro procesa que no se está moviendo natural, de una forma que tú esperas, estás como... hipnotizado mirando la pantalla esperando a ver qué está haciendo, qué hace la criatura, cómo reacciona, hacia dónde se mueve, a quién va a atacar. Claro, y al ser personajes no humanos, o sea, ser criaturas no humanas, ese movimiento está justificado en cierto sentido. Uh-huh. Y eso no es malo. Es que básicamente depende del tipo de criatura que quieres hacer, es mejor el stop motion el Swindmation. Y en el caso del Sixtopus este, es doble mérito si cabe, porque las formas de un pulpo son redondeadas y para hacer el movimiento natural es más costoso, más que un bípedo, digamos, o un cuadrúpedo. el tentáculo desenrollándose y enganchándose alrededor de las cosas y todo eso. Sí, hay una requiere un nivel de detalle muy perfeccionista. Hay una escena que a mí me llamó la atención, que es casi al final, que el tentáculo se desenrolla en una calle y chafa a una fila de personas. Sí, sí, sí. Y digo, no se han cortado un pelo aquí con la masacre. O sea, es la única vez que vemos al monstruo matar gente, pero ahí sí que mata gente. Bueno, siempre se ha visto las otras escenas es que el monstruo a lo mejor tira bajo un barco y no ves cómo se mueve la gente, ves que se cae en el agua. Sí. Ahí se ve cómo se aplasta. Hay una cosa ahora que dice lo de caer al agua, el primer pesquero que ataca al monstruo es, me parece que está muy mal planificada la escena a nivel cinematográfico porque les está atacando, es lo mismo que lo del ferry. Hay un tentáculo gigante saliendo y los marineros se tiran por ahí. Dicen, no, por ahí no, por donde no hay tentáculo. O sea, te tienes que tirar por donde no hay tentáculo, no por donde hay tentáculo. Aunque tenga una criatura de ese tamaño, creo que da igual por donde te tires. Hombre, ya, pero no por donde hay tentáculo. O sea, ya de entrada ya. Es que asusta. O sea, ahora voy a preguntar. Que pegado en la ventosa. Ahora voy a poner yo una teoría. ¿Es posible que Serpiente de Mar, un spin-off de surgido del fondo del mar? Sí, porque es un tentáculo que se ha independizado. Claro, o sea, no, pero le faltan dos. Hay que recordar que en la película, la frase que ha dicho Tallo de presentación. Serpiente de Mar. Serpiente. ¿Cómo era la frase de? Ha habido informes recientemente de ballenas o serpientes de mar. Serpiente de mar. Igual se basaba en eso, en plan, mira, vamos a hacer un spin-off no oficial de uno de los dos tentáculos independizados. Una cosa curiosa que nos vale para esta película o para la siguiente es que viene muy bien para comparar las películas que hemos estado viendo de la Toho, lo que es la narrativa oriental y lo que es la narrativa occidental, la narrativa de Hollywood. Aquí, que es lo que estábamos comentando, se centra mucho en los personajes humanos. A veces, muchas veces eso perjudica. De hecho, es lo que más se criticó al Godzilla de Gareth Edwards. Que tenías a Godzilla por ahí y estabas mirando al soldadito salvar a la niña del tren diciendo... ¿Estás diciendo que la historia del soldado, de Kick-Ass en el Godzilla no te interesaba? ¿Que era aburrida? ¿De Kick-Ass? Es que es el actor de Kick-Ass, no me acuerdo el nombre de... Aaron Taylor Johnson. Exactamente. Entonces, y aquí lo volvemos a ver en la otra película, un poquito menos porque tiene un reparto más coral, pero vemos mucho más argumentado... los personajes humanos, mientras que en las mejores películas kaiju que hemos comentado, los personajes humanos son accesorios. Además que aparecen y desaparecen de la trama según le apetece a los guionistas. Están como aquí la trama humana suele intentar estar más desarrollada, mientras que en los kaijus a mitad de película se olvidan del personaje este. ¿Dónde está Goro? Pero el problema que pasa con eso es que como la trama sea aburrida, como puede ser este caso, la pieza hace eterna. Tú estás queriendo ver escenas de destrucción. Bueno. No es por sacar el tema, pero Baran tampoco es que Baran también éramos mucho, ¿eh? Claro, pero yo pienso más... No tenía ninguna trama humana. No. Claro, pero los otros casos tenemos casos de películas de Godzilla contra los monstruos o King Ghidorah, en el que la trama humana a mitad película desaparecía. La de Rodan, por ejemplo. Rodan tiene una trama humana fantástica, pero a mitad de película dicen, no, ahora ya hay monstruo, aquí la trama humana se ha terminado. Entonces, claro, tienes tu media película de trama de personas que te puede interesar o no, pero si no te gusta, tienes media película solamente de monstruos. Pero es que estamos vuelvo a la de Los Hijos del Volcán, la de Rodan. Pero es que la de Rodan es trama humana, pero en el fondo todo gira al descubrimiento del monstruo. De Rodan. Entonces, ese descubrimiento tiene una trama seguible y bien estructurada. Pero que en esta, entre comillas, sí, hay la de surgiendo del fondo del mar. Digamos que el pulpo es lo que hace que se junte el trío, este protagonista, pero realmente es que debería ser para punto de vista de amante de los monstruos, ¿vale? Claro, debería ser al revés. Aquí es, aparece el monstruo y nos juntamos los tres y ahora es nuestros problemas. Sí, y el monstruo queda en un tercer plano, dices. Claro, pero es la narrativa diferente. O sea, cuando tú vas a ver el Toho hacía una película kaiju, el protagonista era el kaiju. Aquí los protagonistas son los tres humanos. Sí, y luego está el monstruo que es el MacGuffin de su historia. No de amor, yo casi diría de sexo, aunque no, obviamente no sé, ni se ve ni se habla de ello. Claro, pero es el caso de esta película, porque como luego veremos en la de Ymir, ahí sí que vuelve a girar todo en torno al monstruo. Sí, en esa sí, en esa un poquito más, pero aún así también tenemos mucha trama humana, lo que pasa es que es como muy atropellada. Sí, pero ahora hablamos de ella. También quizás sea por el tipo de monstruo, porque un monstruo submarino acuático, tiene más ese concepto de, claro, como está bajo el agua, no saber dónde está, de pronto surge, ataca y se vuelve a introducir en el agua. Por lo tanto, claro, ¿qué haces ahí? O lo estás siguiendo en un submarino, por ejemplo, todo el film, O tienes que desarrollar la historia por otras partes, más que una criatura humana, como has dicho, Jimmy. Sí. Es un bípedo que va caminando y la historia puede ir siguiendo a la criatura. No, pero hemos visto películas de criaturas marinas donde por lo menos lo ves destruir, acercarse a la costa. Entonces, sí, pero ves que la aquí, trama. Además, los ataques son muy reducidos. ¿Cuánto ataca durante toda la película? ¿Tres veces? Salvo al final de la película, que es cuando vemos el ataque al puente. Y luego cuando ataca el pueblo, el pueblo hacia la costa. Sí, bueno, creo que son el tren, ¿no? Y el barco. Y el barco. El barco de los marineros tontos. Claro, son tres escenas que si las juntas todas son 10 minutos de película, 10, 15. No, la parte final es larga. O sea, toda la parte final se hace larga porque han juntado todo el monstruo en los 20 minutos finales. Que es la parte que mola. Claro. Sí. No, pero, a ver, el que no aparezca un metraje excesivo de un monstruo, pese a que sea lo que nos atrae de ver este tipo de películas, yo lo puedo perdonar si lo que me cuentas entre medias tiene que ver con el monstruo. Es muy entretenido. Eso es. Bueno, tenga o no que ver, pero que sea entretenido. Pero que me metas una historia de amor. El problema que hablábamos de Godzilla 2014, por ejemplo. Sí, que me metas una historia de amor que no me interesa. Claro, o una aquí de superación del soldadito en busca de su familia, etcétera, que tampoco me interesa. Claro, pero hay ejemplos donde está muy bien hecho, donde películas donde no se ve al monstruo y te estás enganchadísimo. El caso de Tiburón o Alien. Sí, colosal. Colosal. Que es una película de monstruos casi sin monstruos. Y sin embargo, el último Kong se fue al otro lado. Es decir, os quejabais de que en Godzilla no salía, pues en la primera escena te saco el gorila. Uh-huh. Claro. Me parece un gran acierto. Sí, a mí también. Porque eso salva el kaijuverso que están construyendo. Sí. Porque dos seguidas de películas de esta envergadura, claro, de pinchazo. Sí. Y va a hacer que... Sobre todo de pinchazo de críticas, claro, porque de público han tenido más o menos parecido, uh-huh, de aquí ya. Y además es que yo, no sé hasta qué cierto punto, pero yo creo recordar que hablaban de que si Kong no triunfaba, peligraba la continuidad de kaijuverso. Obviamente. Vale, pues pasamos ya a la siguiente película. Hablamos de vuestro amigo Ymir. Segunda película. Vamos primero con el título original, que es 20 Million Miles to Earth. Y vamos con el título español, que es una traducción completamente literal, llamada La Bestia de Otro Planeta. Pero yo la he visto en la IMDb como 20 millones de millas de la Tierra, ¿eh? Pero en todos los demás, porque en IMDb la habrán traducido literal. No, pero tú miras en IMDb normalmente ponen los títulos españoles, ¿eh? Pues yo lo he encontrado como La Bestia de Otro Planeta. ¿Sí? Yo en todos los sitios lo he visto como La Bestia de Otro Planeta. Vale, vale. Yo realmente no, de esta no estoy seguro, sí que miré la de Su Jefe de Fondo del Mar y no se estrenó en España. O sea, que el título, imagino que después se lo darían en alguna edición videográfica o alguna emisión televisiva. Bueno, a todo esto, aquí tenemos las películas, ¿no? Sí. Las ha traído. Bueno, voy a hablar luego en la sección de Kaiju fuera de... Pero, ¿cómo se titula en tu edición? Surgió del Fondo del Mar y 20... Ah, bueno, mira, lo han dejado en inglés. Ah. 20 Million Miles. Lo han dejado en inglés. Sí. Y me refería a que La Bestia de Otro Planeta, no lo sé seguro, ¿vale? Habría que documentarse. De hecho, de la que estamos hablando, la versión que viene aquí es en inglés. Ajá. ¿Vale? No tiene doblaje. En castellano no tiene. Lo que no sé si el título de La Bestia de Otro Planeta es de algún país de Sudamérica, que muchas veces se sale el póster y es de allí. Incluso la traducción de a 20 millones de la Tierra, a lo mejor también es alguna traducción para alguna edición o pase televisión o en algún canal autonómico o algo de esto, ¿vale? Entonces, yo sé, cuando lo miras por Film Affinity o incluso por internet para buscar información, si la página está en español, siempre estaba como La Bestia de Otro Planeta. Yo me acuerdo cuando en principio busqué para ver la película y puse en internet 20 millones de millas de la Tierra y no aparecía en ninguna película. Mm-hmm. Entonces había que buscar como La Bestia de Otro Planeta para encontrar información. Ok, vale, pues continúa. La peli es del año 1957, dura 82 minutos, hora 22, un poquito más larga que la anterior. Es de Estados Unidos, dirigida por Nathan Juran, con guión de Christopher North, Robert Creighton Williams, basado en una historia de Charlotte Knight, y de la productora de Morningside Pictures. Como decía antes Octavio, son películas muy de serie B con productoras muy de serie B. Sí, porque Morningside es un nombre que no lo había escuchado antes ni lo he vuelto a oír. La otra vez estuvo, por lo visto, participó Columbia Pictures en parte de la producción o en la distribución. Pues, sería la distribución, normalmente. Yo creo que supongo que sea la distribución. Tengo aquí un poco de chuleta del libro que os he dicho que vamos a hablar después. Efectivamente, La Bestia de Otro Planeta es el título que tuvo en Argentina y en Chile. Mm. Efectivamente, como decía, no se estrenó en España, pero aquí tenéis el póster. Uh-huh. La Bestia de Otro Planeta. Engendro aterrador. Invade la Tierra. Es bonito porque Internet elimina las fronteras. Sí. Aquí ya podemos coger el título de Sudamérica sin problema. pues vamos a ver de qué va esta película. Y por eso le llamamos al erudito Octavio López. Sí. Erudito poco, ¿eh? Llevar un libro bajo el brazo. Sí. Lo importante no es saber, es tener el teléfono del que sabe. Sí, eso se ha dicho siempre. Pues vamos con el argumento de la película. Ahora, la peli comienza pues cuando un cohete se estrella en la costa de un pequeño pueblo pesquero siciliano. Entonces vemos a Pepe, el hijo de un pesquero, que se encuentra pues en la costa un recipiente misterioso con una especie de gelatina verde dentro, y tiene la idea, pues mira, se lo voy a vender al biólogo para comprarme un gorro de cowboy. Lo que pensaría cualquiera cuando ve... Así que saca la masa viscosa verde y se la vende. De esta masa luego surge una criatura... Surge una pequeña criatura, un pequeño monstruo. Es Mowgli, es muy bonito al principio. Sí, un monstruo que crece a una velocidad gigantesca. Monstruosa. Monstruosa, donde vemos que prácticamente como... He visto luego en tele que pone... Cada noche dobla su tamaño. Yo creo que crece un poco más rápido todavía, pero... He visto el tráiler de la película y lo promocionaba así. Un monstruo que cada noche dobla su tamaño. O sea, que al final el ejército consigue capturar el bicho, pero cuando lo están estudiando, hay un accidente y el monstruo consigue escaparse en mitad de la ciudad de Roma, donde vemos cómo se enfrenta a un elefante, al ejército, hasta que el ejército consigue matarlo. En lo alto del Coliseo. Del Coliseo Romano. Una muerte muy épica. Muy épica, muy épica, muy épica. O sea... Pero siempre vemos que se repite el ciclo de subirse, encaramarse a lo alto de algún edificio emblemático o destruir. Sí, en este caso a mí me recordó mucho a King Kong con la muerte, cuando King Kong alto del Empire State y él en lo alto del Coliseo. Digo, si hubieran querido esta película, esta muerte podría haber sido tan icónica como la de King Kong. Y de hecho intentan copiarte King Kong hasta en la frase final que lo que pasa es que aquí no, bueno, en King Kong ya era bastante tonta, pero aquí es que ya. Sí. Bueno, y también en la escena del estudio de la criatura que está atada. Sí, en la mesa, como King Kong cuando es exhibido ante el público. Sí, esta película era una propuesta personal de Harryhausen, y ya comentamos en el King Kong del 33 que había marcado a muchos, uno de los cuales fue Harryhausen, y Harryhausen hizo aquí su versión particular del mito de King Kong, ¿no? Y lo hizo más veces, ¿no? Pero en esta es claro el hay muchos paralelismos. Sí. Exacto, el monstruo que es llevado a la civilización, como la civilización le trata, en este caso mucho más violentamente que en King Kong, ¿no? En King Kong digamos que se escape y cuando se lía, aquí no, aquí desde un primer momento que el monstruo está suelto, la civilización decide que hay que exterminarlo, ¿no? Se pone un peligro y al final... Bueno, realmente exterminarlo relativamente, el ejército lo quiere estudiar, porque quieren aprender cómo sobrevivir en Venus. No había unas especies de luchas entre los del pueblo que querían que matar. Porque el alcalde dice que su deber es proteger a su gente. Pero aquí sí que hay debate, ¿no? Como la de surgir del fondo del mar, que solamente se plantean matar al bicho. Aquí sí que... Claro. Bueno, y eso, y al final se encarama y pasa igual que en King Kong. Yo, de las cosas que me he apuntado que me llamaron un poquito la atención, primero hemos tenido que verla, no sé vosotros, pero yo por lo menos la he tenido que ver en la versión coloreada, lo cual perjudica muchísimo porque es que está viendo unos colores tan falsos, tan... A mí me gustan las versiones coloreadas. A mí me gustó. Esos colores tan falsos, a mí me gustan. No me parece tan mal el coloreado. Pues si llevan el uniforme amarillo los soldados. No está mal, este coloreado es reciente, entre comillas, hizo creo que hace 15 o 20 años. Sí, cuando se puso de moda los coloreados. Y... No se hizo hace menos, lo tengo por aquí apuntado. Se hizo en 2007. ¿Ah, sí? Sí. Se la película en el 2007 todavía coloreaban cosas. Sí, fue de las últimas que se hizo. Es para este pack. Sí. Es más, es decir, lo leí por ahí que la película estaba grabada en blanco y negro, pero en 2007, 5 años después de la muerte del director... Harryhausen se juntó con Legend Films para colorearla. Sí, con motivo del 50 aniversario de la película. Pues la verdad es que... Colorearon creo que las tres de la edición. Sí, pack es, de hecho, son las tres coloreadas. La de surgió del fondo del mar, la tierra contra los platillos volantes y... A mí el coloreado me tira mucho para atrás, porque lo veo... Está mal comparado con otros coloreados, como el de King Kong, por ejemplo, pero la secuencia del granero, cuando atacan ahí y tal, se carga totalmente la atmósfera que había en esto blanco y negro, se la carga. Yo tengo apuntado precisamente que me pareció fascinante. O sea, eso no lo dirigió el director, eso lo dirige Harryhausen fijo, y me parece genial, cinematográficamente me parece una escena magistral. Todo lo que pasa en ese momento, hasta que ya llegan los soldados y tal, y ahí ya se lía, pero toda la parte inicial del monstruo descubriendo, cuando empieza aquello, a comer, cuando está investigando, me parece fascinante. Además, cinematográficamente es que me encantó ese trozo. Sí. Una cosa muy curiosa que me había apuntado para decirle luego, pero aprovecho y la digo ahora, que es el Harryhausen quería animar el perro, la lucha del perro contra Ymir. Pero claro, lo hizo y no quedó convencido. Dijo, esto es una basura lo que acabo de hacer. Y lo volvió a hacer, entre comillas, en sombras. Sí. Que es lo que se ve en la película. Claro. No se ve bien porque dice que el perro no le estaba quedando bien. Claro, es lo que hablamos muchas veces cuando yo veo películas que se ven perros o gatos hechos por ordenador. Y dices, ostras, estás tan acostumbrado a ver el movimiento de un animal como esto, que lo ves a diario, sí, que cuando lo ves fingido, sí, te da mucho la atención. Ahí sí que, claro, ahí sí que se nota. Y lo del perro lo hizo, lo camufló con la sombra, del perro. Sin embargo, con el elefante no le queda mal. No, pero con el elefante, además, yo creo que en color gana todavía. A mí me pareció, porque al ser el choque de colores tan diferente, el verde contra el azul, sí, con, es más, todo es espectacular. Todo el decorado queda mucho más espectacular coloreado. Pero sí, lo del perro que se carga toda la atmósfera del color. Claro, la escena, cuando mata al perro, eso, en segundo plano, es que me parece genial. Alerta Kaiju, alerta Kaiju. Sí. Luego, me llamó muchísimo la atención lo malísimos que eran todos los actores. O sea, es curioso. Yo hacía tiempo que no veía una película donde el único actor que más o menos me gustó, que me pareció creíble, es el primer pescador, el que entra... ¿El padre de Pepe? El padre de Pepe. ¡Pepe! ¡Pepe! Y el propio Pepe. Pero los actores son infames, pero es que parece que estaban leyendo el texto en una obra de teatro infantil. O sea, ¿cómo se mueren cuando les caen las rocas encima los soldados esos? Es que los actores son todos muy malos, muy malos, O sea, a mí a nivel de actores y tal, lo que más me llamó la atención es eso, la italianización de los personajes. Sí, que los italianos hablan inglés entre ellos cuando están solos, claro, pero bueno. Y luego cuando llegan los americanos, entonces ya hablan en italiano, sí, algunos. Sí. Hombre, ya puesto a eso, una cosa que sí que me llamaba la atención es lo preparados que estaban los carabineros, que tienen lanzallamas. Sí, ojo, sí. Y bazookas. El bazooka ya lo llevan los americanos, sí, pero sí, los carabineros van con un lanzallamas. Dice, pídele eso a la Guardia Civil. Claro, la Guardia Civil no tiene el lanzallamas. Los carabineros sí tenían lanzallamas. Decimos un lanzallamas salvaje, que cuando no está disparando aún así le están saliendo chispas y chorros por la boquilla, que te acojona que no veas. De hecho, es curioso que en Salido del Fondo del Mar también utilizan el lanzallamas. Hay un momento que para echar para atrás... Desde un tanque. No, van a pie. Sí, pero hay otro momento que sí. Hay otro momento, sí, es verdad. Que tiene una ráfaga de fuego. Sí. Pero a mí me sonaba lo del tanque con el lanzallamas. No, ¿Es un tanque o un camión de bomberos o algo así que va encima? Me pareció un tanque. Puede ser. Ya no me acuerdo. La rueda de oruga y todo esto, me pareció un tanque. Vale. No sé, para mí el mayor efecto de la película es, pues eso, el personaje del Jimmy. De Jimmy, sí, sin duda. Te encariñas de él enseguida, lo ves ahí enseguida, empatizas con él. Sí, porque además como empieza tan chiquitín. Sí, lo ves nacer, es como si fuera, entre comillas, tu hijo. Lo ves ahí tan pequeñico, parece un muñeco de acción. La escena del nacimiento está genial, es muy tierna, muy bonita. Como va rompiendo la gelatina. Toda la gelatina para salir él y luego empieza a caminar ahí como, ¿dónde estoy? Sí, está chulísimo. Pero ¿cómo no le vas a coger cariño si cuando ya crece un poco le ves que es una mezcla entre un reptil, un primate y Hulk Hogan? Es imposible. Es imposible no cogerle cariño. No, y una cosa que me llamó la atención de esas cosas que dices, eso es hacer el trabajo con cariño, y es que en todas las escenas está moviendo la cola. Sí. Que es sí. una animación extra que tienes que hacer, es un trabajo extra que muchas veces no te haría falta, podías hacer que la cola la arrastrara. Pues no, pero no. Siempre la mueve. Harryhausen en eso era prodigioso, porque tú lo ves moverse y se para, olisquea, sí. mueve la cabeza. Sí. O sea, normalmente no, un animador con pocas ganas de trabajar diría, pues se desplaza del punto A a B y el animal anda y ya está. Y ya pero está. Este no, este va andando, se para, mira el ambiente, tal, coge una cosa, la huele, no sé, tiene vida. Tiene vida, completamente. La magia que mencionaba Archie, este animal está vivo. Y luego ese detalle que Harryhausen le puso mucho empeño, no en este, sino en todos los animales que les daba vida, era que respirase. Sí. En cualquier momento ves al animal, está respirando para que te dé esa sensación. Aunque sí. es curioso porque aquí le dicen que no tiene pulmones, pero bueno, da igual. Todo su cuerpo son los pulmones. Exacto. Esta sensación de vida. De vida. Está atado a la mesa y lo ves ahí. Sí. En todas las películas que hizo avanzando un poco lo de los dinosaurios, también, incluso cuando se quedan los dinosaurios noqueados, el dinosaurio respira. Mm. Que es una cosa que, por ejemplo, Spielberg tomó nota, creo yo, entre comillas, cuando van al Triceratops enfermo en Parque Jurásico, que sigue respirando, ¿no? Sí, se apoya a Sam Neill en la barriga, ¿no? Es un poco heredado de todo esto de Harryhausen. Por eso digo que era un fiera este tipo. O sea, técnicamente... Era un monstruo. Eso es. Técnicamente es prodigiosa. Toda la animación del Jimid es brutal. A mí me llamó muchísimo la atención porque está ahí. O sea, te da la impresión de que lo estás tocando. Uh-huh. De hecho, actúa mucho mejor que la mayoría de los humanos. Ahora vamos a ver en la escena en la que, por ejemplo, come el azufre por primera vez o que le vemos por primera vez, que está en el... En el granero. En el granero y está. Coge, lo huele, mira que no haya nadie, lo sí. come, lo saborea, y coge además, otro. Y se le mancha la boca, que es un detalle que me encantó. Se le sí. mancha la boca por alrededor, claro, se ha echado el puñado de azufre en la boca y se queda la... Claro, tú también dices que me estoy viendo más todo esto... Que la relación de la hija del biólogo con el... Es otra vez. Sí, pero que además me tira fatal. Pero aquí sí. está... Aquí sí que no me aporta nada. O sea, aquí sí. es que además es muy ridícula porque no sabes ni dónde va uno y el otro. Pero yo creo que hasta los propios directores se dieron cuenta y no le dan minutos. Es muy falsa porque desde el principio... O sea, es totalmente forzada porque ella llega en la primera interacción que tiene con él y es en plan, te he visto y ya me he enamorado. Yo soy la pueblerina siciliana, enfermera, aquí en el pueblucho, claro. que llega al americano. Casi doctora. Casi doctora. Sí, casi doctora. Sí. Pero que bueno, y aparte la trata fatal. Sí, sí, sí. La trata con un desprecio al principio horrible. Y lo ve al soldado viril y enseguida, no, yo es que he venido a cambiarle las vendas ahí, sí. totalmente seductora. Por suerte enseguida cortan y la chica deja de salir a mitad película prácticamente para tener la escena cutre en el laboratorio donde están, le tienen atado a Vimir. Sí. Uh-huh. Sale esa escena, pues ya... No, yo ya te digo, a mí la otra parte humana sí que me interesó por lo que he comentado antes, aquí no, porque aquí sí que es muy típica eso, lo que ha dicho Fran. Es el G.I. Joe con la enfermera, casi médico, ay, qué guapos somos, encima lo actúan fatal, porque ya estuve mirando la IMDb y casi siempre hizo de India en películas del oeste, estuvo trabajando en una relación súper forzada, que no viene a cuento, que no aporta nada a la trama y que además no tiene sentido que ella esté en muchos sitios porque ella no es nadie, mientras que en la anterior película la otra sí es una científica importante y demás, pero aquí ella no sí, es nadie. De hecho, yo en la propia escena donde están investigando a Ymir, cuando aparece ya digo, ¿viste qué pinta aquí? Claro. Si estás casi... Ya que estuviera el padre, que dicen que es biólogo, ya sí, me chirrió... el biólogo que iba con un carro... Sí, ya me chirrió un poco. Estaba de vacaciones, el hombre, claro. Digo, pero ¿qué haces tú? Sí, lo mencionan, ¿no? Decían que estaba... Quiero recordar que sí. Sí, que lo mencionan, que estaba de vacaciones. Estaba con su caravana. Pero está recogiendo muestras de no sé qué. Sí, y... Se va a recoger muestras y tal, pero que estaba... Y dejándose... Qué generosos somos a veces con las películas. Y dejándose... Cosas de monstruos somos así. Y dejándose estimar por Pepe. Es decir, cuando iba Pepe, ¿qué vas a venderme hoy? No, te vendo esto, dame... 200 liras. 200 liras. Dame un sombrero de cowboy. Del gran país de Texas. A mí me caía bien, Pepe. A mí me ponía de los nervios. Sí, me ponía de los nervios, pero en plan, bien, pero cuando de pronto llega, se pone, venga, vamos a darle 20.000 liras al que nos diga dónde está esto. Y Pepe, ¿20.000 liras? ¿Me vas a dar 20.000 liras? Con eso me puedo comprar un caballo. ¿Un caballo? Y suelta a mitad, venga, te doy 20, si me lo traes, te doy 20.000 liras y el caballo. Y luego dice, ¿dónde está mi caballo? La última frase que dice Pepe es, ¿dónde está mi caballo? La escena post-créditos cuando acabas. No. Tirándole de, oye. No, pero sí, oye, lo dice. No parece, pero se queda el militar firmándole el cheque en plan, espera, claro, espera. Sí, que tengo que firmarle la 20.000 liras. Dice, claro que sí, hijo. Es la última vez que sale Pepe, que el grupo de los tres pescadores italianos, Pepe, el supuesto padre, el más musculito, el más... Mauricio, algo así se llamaba. Y el otro mayor, que además son los verdaderos héroes de la película, se meten ahí en la nave y los salvan y todo. Nave que a mí me llama la atención porque se supone que viene de Venus y digo, vamos, está en el 57. Aún no han llegado a la Luna, pero ya conversan con Venus. Claro. Ya van a Venus a investigar. La ciencia ficción. Pero está... Yo esa parte me parece bien traída. O sea, porque además lo han llevado en secreto y tal. Vale, guay. Pero eso... Y luego, esos que son los verdaderos héroes de la película ya desaparecen. Además, yo para mí, que ese es el único actor que actúa bien, que se le ve un pescador brutote de y tal. Igual era pescador de allí de verdad, hijo. Todo de ti mismo. No me extrañaría nada. A un actor que encontraran por allí. Pero luego los actores americanos son todos malísimos. Ya lo he dicho varias veces. A destacar, no sé si es porque ahora lo vemos con tanta definición que se nota tanto, el maquillaje del protagonista. Pero ese es el coloreado también, ¿eh? Sí, a lo mejor también fue coloreado. A mí no me llamó la atención la versión blanco y negro. Pues en el coloreado se ve como si llevara la cara fuera de cera. Claro, yo es que con el coloreado, sobre todo las texturas humanas, yo las veo muy falsas. El rubio del... el pelo rubio parece una Barbie. Sí. Parece de plástico. Era muy... Pero es que aún así destaca en él. O sea, los demás no lo ves tan... Quizá. No, No me llamó tanto la atención. A lo mejor era un divo de la época y... Sí, puede ser. Fijar, dejamos en que se acordaba y dijo, venga, este vamos a ponerlo así, que ya verás qué divertido. Ahora verás. Bueno, volvemos a las escenas así de combate. Primero la que tienen en el campo, que la verdad es que es bastante espectacular, ahí con el helicóptero, con la red eléctrica y todo eso. Que a mí eso me llama la atención porque en ese momento el monstruo mide como una persona, me irá, sí, no lo que llega a los 2 metros, sí. Y llega el general este y dice, venga, me hacen falta un equipo... Una red, 2 helicópteros, no sé, digo, pero que te has enfrentado a un bicho de tu altura, que decir, si no te hace falta 2 helicópteros, una red, una carga sí, eléctrica, un... Sí, hace falta, sí, yo apoyo al general. Toda, toda precaución, pongas un alienígena. De hecho, yo pediría 3 helicópteros. No, sí, además, sí. La manera que tienen de capturarlo, a mí me parece, esa parte me gusta. Todo lo que tiene que ver con el monstruo, la verdad es que me gusta. Está muy bien hecho. Me fastidia cuando hablan, pero... Súper divertida la película. Tiene una dinámica que no es, yo no me aburrí en ningún momento. Estaba todo rato. ¿No os habéis dado cuenta al principio de la película que reciben la noticia de dónde ha caído, dónde están los soldados que están buscando antes de que los soldados salgan del mar? ¿Ah? Se ve la escena en el cuartel general americano. Sí, algo así. No, pero es que dicen. ¿El general McIntosh? ¿Dónde han aparecido? Ah, en tal sitio. Vale, gracias. Escena siguiente. Los pescadores llegando a la orilla con los astronautas en las barcas. O sea, bueno, temas de montaje. No sé, voy a intentar defenderla, ¿vale? Pero a lo mejor estamos cayendo sobre Sicilia. Corto y tal, perdemos la comunicación. Cogen esto y dicen, sobre Sicilia, ahora vamos para allá. Entonces, luego pero es que Sicilia es una zona, es una isla entera. Bueno, pero tú me entiendes, que a lo mejor ya, son... No, perdona. Han hecho los astronautas, es que dicen el nombre del pueblo... Y luego tienen dice, detrás. No sale en mi mapa. No, que no dicen. Si al contrario dice, aquí está. Y ves el mapa, que es un mapa mundi con 4 nombres de países. Y señala verdad. A un sitio que no hay nada escrito. O sea, sí, pues Sicilia está. Es Sicilia, pero no está el pueblo ni escrito porque es un pueblucho. Sí. Y dice, sí, aquí está el pueblucho. Un pueblucho que además en la versión coloreada. Un pueblucho que al menos en la versión coloreada, cuando comienza la película, no dicen el nombre. Empieza, cuando cae, pone un poblado pesquero de Sicilia. Y luego ya hablan del nombre. Sí. Y luego te lo nombran, te dicen pero cómo es que se llama. Tú eres capaz de distinguirlo, poblado sicilio. No, el militar americano, al parecer, sí. Pero sí, si luego van a decir el nombre, pues que les cuesta poner. Si tiene el pelo de Barbie, sí. ¿Cómo no va a distinguirlo, hombre? Bueno, pues nada, vamos con las anécdotas que os queden por ahí, detalles y demás. Ya, si no, vuelvo a decir lo malos que son los actores. Pues, bueno, podemos hablar de malos. Eso no es culpa de los actores, pero qué torpes son los científicos. Ese momento que están con el Ymir completamente tumbado, sedado por la electricidad, y dicen, pues venga, vamos a trasladar esta máquina de aquí a aquí. Y lo levantan con cuerdas con la mala fortuna de que, de hecho, otra cosa, se cae y despierta el monstruo. Digo, no había otra forma de trasladar. Español, que está bien, exactamente, que eso parece. Bueno, son italianos, tampoco. Claro. El momento de, venga, vamos a tomarnos, tenemos aquí el monstruo capturado, vamos a estudiarlo. Estamos haciendo amigos entre los españoles y los italianos. Y luego, la parte más cuidadosa para que el monstruo no se despierte, para cuidar el material, que eso costa la pasta, lo hacen con una cuerda y trasladarlo de aquella manera. Son los años 50, tampoco creo no que... Sé, yo, la película está muy cuidada en muchas cosas. Yo le he visto muchos fallos de Rakor. Sí. Porque, por ejemplo, dice el militar que no había... Le preguntan algo sobre el bicho y tal. Este bicho y tal, ¿qué podemos esperar de él? Y dice él, al principio, no lo sé, no he visto nunca antes uno como él. Y luego, sin embargo, sabe que es un animal que solo ataca si le provocan. Y que come azufre. Sino que decir, no recuerdo la línea esa que mencionas al principio, o al menos no la recuerdo así, pero luego me dio a entender la película como que sí que habían visto a varios. Sí, habían claro, a ver seres en el planeta. La película. Sí, pero lo primero que dice es... Pero no lo sé. Hemos visto cómo se comporta en la Tierra, o algo así, no sé. Sí, pero es que hay un momento que dicen, no, esto en menos es una especie de allí, es muy pacífica, es muy no sé qué, hemos conocido varios, por eso hayamos tenido uno. Claro, de hecho, la idea... Da a entender que ellos lo conocían y que habían estado tratando con ellos en Venus. Que la idea de traérselo es para ver cómo sobrevivían, cómo filtraban ¿cómo se llama? Sí, porque Venus era mortal para los humanos, entonces el monstruo sí que podía sobrevivir y respirar el aire de Venus, y se lo habían traído para investigar cómo hacer ellos. Que le gusta de cierta forma la atmósfera terrestre. Sí, lo que pasa, exactamente. El efecto del crecimiento es por la atmósfera terrestre. Exactamente, porque le preguntan, ¿y en Venus crece tanto? Se puede, no lo sé, no, en Venus... Por... No, se quedan claro, de tamaño normal. Es por el exceso de oxígeno de la Tierra. Y pues es la razón que dan. Uh-huh. Pero se lo traen para investigarlo e intentar poder respirar en Venus. Que también consiguen su objetivo porque luego sacan con la... una especie de reto a los japoneses. Sí, mira, aquí estamos filtrando el aire de Venus y vemos como aquí ya lo conseguimos parar. Podemos crear un traje de... venusino. Sí. Todo esto, Frank, para desmontar lo que dices tú del fallo este que no... que claro, no está. Claro. No, bueno, la primera fase es o el capitán quería decir, no, yo no lo conozco, no es culpa mía. No, no sé. Era top, era top secret y no podía decirlo. Claro. Luego, otro fallo que tiene es que el militar coge el contenedor con la mano que tiene el cabestrillo. Es que es muy macho. Es que es muy macho. Una excusa para que venga la casi enfermera a curarle. A cambiarle. No, casi médico. Casi médico. Y los dobles son malísimos los porque hay una escena que sale Pepe, el chiquillo, corriendo hacia la cueva en la que está el, al principio, la gelatina con el Ymir encerrado dentro. Y el que se ve que es un doble dice, mi mujer dice, pero si es un tiarrón ya que tiene no menos 30 años, ¿cómo lo hacen pasar por un chiquillo? O sea, cada uno nos fijamos en defectos diferentes. Sí, sí. Más cosillas. A mí lo que me llamó la atención, ya estamos liando por aquí. Pausa, pausa colar. No, esto como los charrando. El charrando de TV que están con la cerveza y con todo mientras graban el podcast. Sí, lo único que nos faltaba a nosotros era alcohol aquí. Bueno, yo no bebo alcohol. Aquí no se sienta mal a mis circuitos. Lo que me llama la atención es el plan que tienen, que no sé si es casualidad, que supongo que sí, pero me parece raro, cuando Ymir se escapa, que hay un elefante listo para frenarlo. Fuera de la jaula y todo, en la puerta. No, hombre, sí. No, estaban trasladándolo por la llegada del Ymir. Ah, claro. Claro, digo, yo supongo que será algo, pero digo, me parece que una gran casualidad de que cuando Ymir se escape hay un elefante suelto para enfrentarse a él. Estaba en el zoológico. Claro, Ymir está en el zoológico. Eso a mí me parece razonablemente bien argumentado. Sí, exactamente. Digo. Está bien argumentado, pero me llama la atención la casualidad. Sí, Deus Ex Machina sale justo donde está el elefante. Ver, y cuando lo están trasladando, porque él estaba inconsciente. Sí. Claro, pero básicamente es... Hans-Hosen quería hacer una pelea entre Ymir y un elefante. Y luego le dijo al guionista, escríbeme algo para que esto pase. Y pasa. Sí. Pero está bien solucionado. Claro. Además, estaba en un zoo. Era lógico. Eso. A mí, en general, de la película me gustan dos detalles. Primera, que el Ymir es... iba a decir vegetariano, pero realmente es mineralófago. Claro, es azufariano. Azufariano. Es azufariano. Sulfamaríaco. Que es una criatura en todo momento que es pacífica. Que no. Salvo que no busca la pelea, claro. La rehuye, de hecho la rehuye. Y sí. La rehuye de una forma un poco estúpida, porque como bien me hizo notar Miriam, dice: ¿por qué va gritando cuando huye? Para decir, estoy aquí, estoy aquí. Tengo miedo. Claro, miedo ya, yo digo, a lo mejor está llamando el pobre a más de su especie para que le ayuden, el pobre bicho, porque si son una raza pacífica. Claro. De hecho, es que salvo que le claves una horca de estas de granja en la espalda, él no reacciona. Y reacciona siempre huyendo. Bueno, en este caso sí, porque le acaban de atacar y le pega un buen bocado en el brazo. Ah, que esa escena también está muy bien hecha. Pese a ser el humano incluso... A ver, se nota que es un muñeco, pero la dinámica me gustó bastante. Sí, sí, cuando se merienda al granjero. Sí, sí, los gritos del granjero mientras está sufriendo el ataque de la bestia y eso. Todo lo que pasa en el granjero es espectacular. Sí. Solamente la película merece la pena, aunque solo sea para ver ese trocito. Claro. Pero que eso me llamó mucho la atención, que para ser el tipo de película que es, que lo típico es el monstruo horrible, devorador de humanos. Sí, pero está muy bien. Ese aspecto es una cosa diferente. Al contrario, aquí te pones del lado del monstruo todo el tiempo porque es pacífico. De hecho, al pobre le han secuestrado de su planeta, le han traído a otro planeta, le están haciendo crecer exponencialmente por culpa de la atmósfera de aquí y encima le quieren coger, diseccionarle y estudiarle. De hecho, a mí es que incluso me gustaría ver algún remake de la película centrado desde el punto de vista del monstruo. Que comience en Venus con la madre del monstruo, ver cómo le secuestran a la madre del monstruo. Y luego vemos toda una flota venusiana atacando la Tierra. ¿No? Que acabe tras la película, el monstruo ha muerto y de pronto llegan los venusianos con sus naves espaciales. ¿Dónde está mi hijo? Ahí está. Como apunte, hay unos cómics que no he leído, pero que son también recientes por la época que se editó la edición esta, en 2008-2009. Sí, luego hablaremos de la edición esta. Y son sendas secuelas, tanto de Surgió de Fondo del Mar, hay un cómic de eso, como de La Bestia de Otro Planeta. Mira, continúa las historias. Y en el cómic moja el oficial, el capitán del Valiro, se queda... No lo he leído, solo las portadas y algunas páginas por encima, pero no lo he leído. ¿Pero están en español? No. Que yo sepa. ¿Está en inglés? Sí. Vale. A ver si van a estar en italiano. No. Es una colección de una especie de Ray Harryhausen presenta y son muchas de sus historias, cada una con una miniserie o algo así, y cada una va aportando una de sus películas, ¿no? La Isla Misteriosa, creo que también hay otra, la de esta del Ymir. así. Pues nada, si algún oyente los ha leído, que nos deje un comentario poniendo qué ocurre en el cómic. Mm. Sobre todo si el capitán del submarino moja o no moja. Del submarino del cohete. No, el capitán del submarino. El submarino, de fondo del mar. La del Sixtop. Este sí que moja, porque la otra está, la casi doctora está... frenética. Está... Bueno, pues, más cositas. Como curiosidad, es decir, porque lo leí y me llamó la atención la razón de por qué fue elegido Roma como el lugar de rodaje. Yo he leído que Roma fue elegido como lugar de rodaje porque Harryhausen quería ir de vacaciones allí. Muy bien. Quería ir de vacaciones y se montó la batalla en Roma, pues vamos para allá a rodar. No es raro, ¿eh? Sí. Han convencido a muchos actores, muchos actores han hecho películas en sitios simplemente por ahí. Hablamos diciendo algo parecido, fue Serpiente de Mar. Sí, ¿cómo es posible que habían engañado con Michael Caine? Michael Caine cuando fue a hacer la secuela de Tiburón de vacaciones Hawái, creo que fue. En este caso es, me quiero ir de vacaciones a Roma, pues Ymir cae en Sicilia y lo trasladan al zoo de Roma. También hay que haces un mes de rodaje y no, y te pasas dos o tres de vacaciones. Que para mí toda la parte de Roma no me funciona nada. Toda la parte de los combates y tal me parece fatal rodado. Se ve que no tenían mucho sitio, iban rodando en rincones y tal, pero ni dices siquiera... El tramo final. El tramo final. Antes de llegar al Coliseo. Y... cuando está el monstruo del Coliseo sí que mola. Pero ni siquiera, porque cuando muere los contraplanos que hacen al público... son muy ridículos. Sí, el público totalmente inexpresivo. Sí. Están mirando con una cara de palo. Sí, podía estar muriéndose o estar vendiendo... Se lo comenté a mi mujer y le digo, igual el director simplemente, como eran extras, las indicaciones serían, pues mira, tenéis que mirar en aquella dirección. Sí. Y sin decirle ni asustado, ni sorprendido, ni nada. Y claro, la gente sale pues mirando en aquella dirección. Yo incluso no descarto que no conseguían los permisos para grabar en Roma y grababan de extras y decían, pero no hace falta... un plano de esta calle durante 15 segundos que van a pasar y Miri y el elefante pegándose. Vale, deja grabados y pero dice, eso no creo, pues sería arriesgado, ¿no? Sí, arriesgado. Denunciar, digamos. Sí. ¿Y? Pues, sí, son los poderosos americanos. En aquella época te la juegas, quiero decir, creo que Hitchcock con la muerte de los talones grabó una escena en la ONU sin permiso en la ONU. Es decir, que salía el personaje hablando, entraba, subía esa escalera de la ONU y luego cuando ya entraba dentro ya un hotel, pero toda la parte de fuera la grabó allí sin permiso. Y luego la película se emitió. Yo esta no estoy seguro. Yo pues diría una que vez, esta... perdón, una vez hecha, aunque claro, te denuncie, pues ya está hecha. Este igual. Perder dinero. Grabamos un par de escenas ahí como de fondo, como mucho si hace falta que aparezca alguien tirándose por los suelos. Imagínate que fuera a Toho. ¿Eh? Que te vas a grabar ahí a Toho Holandia. A Toho Holandia y... Yo creo que en esta sí que tenían permiso para rodar allí en Roma. Lo que creo que es eso, pues es una ciudad complicada, llena de turismo y tal, y tendrían quizá unos horarios muy cerrados de tenéis que rodarlo rápido y el equipo de producción sería muy pequeño y venga de cualquier forma. Y de hecho, solo era el actor protagonista el que se desplazó allí para rodar a Italia. Lo otro fingieron, cuando están los otros con dobles de espaldas y todo esto, iban repitiendo los y otros trucos, ¿no? Para fingir que había más gente. Y aparte las escenas están montadas como muy secuenciales. Sí. ¿Verdad? Como, digamos, pantalla de videojuego de los 80, que aún no tenían el traslado ese lateral, sino que era una escena, ocurría la acción, se trasladaba a otra escena, ocurría la acción... Sí. Ahora sí, yo soy muy fan de la batalla con el elefante. A mí lo que... la batalla con el elefante es espectacular. Lo que esté de fondo me da igual, como si se les olvida poner algo de fondo y me ponen la pantalla en negro. Sí, porque al principio era el muro por el que sale el Ymir. Claro que sí. La batalla. Luego sí que se traslada, como os decimos, así en plan. Sí, en plan videojuego. Sí, estático la escena en cada momento, pero al principio es el muro detrás. Pero claro, a mí, como si me quitas el fondo y me dejas solamente la pelea de los dos. Yo lo disfruto igualmente. En un vacío blanco. Exactamente. Está reseñar, ¿no? Lo habéis apuntado por aquí, que Harryhausen quería que salieran ciertas zonas, ciertas localizaciones de Roma concretas. Sí, la columna de Trajano, la Casa de la Ópera, todo esto, y lo marcó, ¿no? Digamos, vamos a ir a rodar a Roma, pues tenemos que rodar aquí, aquí, aquí y aquí. Donde quería ir de turismo. Exacto. Sí, básicamente. Teniendo en cuenta que hemos afirmado eso, que fue ese grabó en Roma porque quería ir de vacaciones, pues él eligió. Claro. No, son escenas poderosas dentro que cabe porque las columnas de Trajano las destruye. Sí, y el Coliseo lo deja tocado. Sí, le tiran bazocazos que impactan y digo, ¡ala, qué felicidad! Cargándose las ruinas sin pensárselo. Así está el Coliseo, que no se puede grabar ahí. Claro. Es que aquí los americanos, pese a que es una película americana, quedan retratados como muy salvajes. O sea, van a por todas con la criatura. Pero matan con la criatura y quedan bien al final en su público. ¡Hemos acabado con la criatura! No sé si es que no son conscientes de la imagen que proyecta ese tipo de cine afuera, porque quedan... muy, como he dicho, muy salvajes. Pero muy es que estúpidos, muy terribles. También lo vemos ahora, en los 50 han matado al monstruo. Era, a lo mejor quedaba era como más simple. Como, claro, era como dedicado más simple, a su objetivo. Sí. Y... ahora le buscamos más subtexto y le buscamos más... Sí que yo creo que la última frase de la película intenta un poco hacer crítica a, sí, a la incapacidad del ser humano de lidiar con esos problemas, ¿no? Porque desde... como que intento decirte que solo lo podemos solucionar matando al monstruo. Sí, pero tampoco lo subraya. No, puedes entenderlo así. Muy ambiguo todo, hay una pequeña crítica velada ahí. Y dice, la frase es, ¿por qué siempre es tan costoso para el hombre trasladarse del presente al futuro? Y lo mejor es que para la puntilla final es el militar mirándolo, al que acaba de decir la frase con cara de, ¿qué me estás contando? Sí, básicamente. Y aparece el fin. Que era, yo creo que es no sé si es macho que parla. Era americano, creo, que el que lo miraba. Y como es lo que digo, está como remarcando encima la estupidez de los militares. O sea, el hombre ha dicho una frase súper profunda y esa crítica velada. Y el militar, en vez de hacer reflexionar, para mí queda como que. ¿Qué me estás diciendo, tío? ¿Qué me estás contando? De nada. No te rayes, tío. Si me mata el monstruo y he ganado, ¿qué me cuentas? De nada. Bueno, ¿alguna cosilla por ahí? Que tengáis. Yo tengo una poquitas cosas. Solo si tenemos. Que nada, hemos hablado del nombre del Ymir, que no sale durante toda la película, y era porque, aunque sí que venía reflejado en el guión, el productor pensaba que se parecía demasiado a la palabra Emir, la palabra árabe Emir. Y por tanto le decidieron no utilizarla. Que otros títulos que tuvo la película eran de Giant Cyclops y The Cyclops. Porque en principio iba a tener dos cuernos y dos ojos, y luego un cuerno y un ojo. Que se iba a parecer mucho al cíclope de Sinbad y la princesa. Mm. Que por cierto es del mismo director, Nathan Juran. Uh-huh. El de Sinbad y la princesa, y está. Y volvemos a tener esa pequeña discusión, que en un primer momento querían rodarla en color, sobre todo el productor, y llegaron a discutir. Porque Ray Harryhausen había salido una nueva película monocromática de 35 milímetros de Kodak, que permitía rodar primero las escenas de stop motion y luego volver a utilizarla cuando se hace la sobreexposición. Ajá, sí. Y aparte apenas perdía definición. Y entonces claro, quería utilizar ese... Explícalo eso para legos como yo. No te lo puedo explicar muy bien porque tampoco lo controlo mucho. Te permitía superponer la imagen con grabar dos veces. Exacto, grabar dos veces. Tú ruedas encima de la película. Vale. Tú ruedas primero la escena de stop motion y luego tienes que superponer a las personas que se están moviendo en imagen real y otros elementos, ¿no? Entonces con este sistema apenas se perdía definición de la película. Entonces quería utilizar eso para que las escenas de stop motion. Sí, porque sí que es cierto que una de las películas que hemos reseñado recientemente, no sé si incluso si era alguna de estas de Baran o compañía, hay una escena que sí que se ve la superposición y se ve malísimamente mal. La mayoría de películas que utilizan stop motion o este tipo de recursos, de trucajes ópticos, cuando tú ves mucha aglomeración de elementos, enseguida empiezas a ver a lo mejor algunos desperfectos en el celuloide y es porque, claro, se tenían que utilizar una y otra vez en varias capas. Entonces eso al final repercute en la calidad final de la película. Y como era habitual, fue el padre de Ray Harryhausen quien construyó el esqueleto del monstruo y luego Harryhausen lo recubrió de goma espuma. Por ejemplo, el surgió del fondo del mar también. El padre construyó un esqueleto mecánico, metálico del animal, de la criatura, y luego Harryhausen le metía goma espuma. No, todo queda en familia. ¿Pero el padre también se dedicaba a eso? A construir esqueletos. Yo creo que ayudaba principalmente al hijo. O sea, el hijo era el que se dedicaba exclusivamente, pero como lo hacía, empezó gran parte de trabajo en casa, pues su padre le ayudaba en ese sentido. Pero no es que su profesión, quiero decir, por eso me refería, o que se dedicara también al cine o... No te sé decir, eso no lo sé. Vale. Si era esqueletero. Esqueletero mayor. Y bueno, como hemos comentado, se desplazaron a Sperlonga, que hacía las veces de Sicilia, que es el poblado donde lo rodaron, y luego la mayor parte ya se filmó en Estados Unidos. Abrimos por Ymir. La verdad es que da mucha penita cuando muere. Sí. Yo cuando muere el pulpo me da un poco más. Digo, mira, una tapa de pulpo a la gallega para todos. Claro, inviten a los militares a un tapilla de pulpo. Y ya está, pero este da más penita. Tenía mucho carisma el Ymir. Sí. Y bigotón. Descanse en paz. Bueno, vale, pues vamos a lo mejor con... está descansando más de lo que creemos, luego lo veremos. Kaijus fuera del cine. Que tú has traído algo, ¿no, Octavio? Como quería decir Franco, Kaijus fuera del cine. Yo había traído este libro que he mencionado antes un par de veces, que es Ray Harryhausen, el mago del stop motion. Está escrito por Carlos Díaz Maroto y editado por Calamar Ediciones. Es una edición en tapa dura que salió ya hace unos años. No recuerdo exactamente que fue en 2008 o una cosa así. Creo que recordar que bastante caro, además. Tiene pinta. Desde aquí pinta caro. Tiene pinta de muy 2010, caro. Interior a color. Entre el color, la tapa dura. Yo lo recuerdo especialmente caro, ¿no? Aunque también dije eso del otro y ahora valía no sé cuánto, pero 30 o 35 euros. Sí, por ahí, 30. Hombre, para según qué presupuesto puede ser caro. Para el mío ahora es catastrófico. Ese tipo de libro, 30 euros está bien de precio. Ray Harryhausen, el mago de... del stop motion. les tenemos aquí. Yo lo veo una gozada el libro, esto es una maravilla. A Don Google, a San Google en acción. Sí, sí, voy a ver si lo encuentro. Sigue, sigue. Es una maravilla, ya digo. Está toda la filmografía de Ray Harryhausen analizada cronológicamente. Aprovecho para preguntarte algo que se me olvidó hacerte. Si estas dos películas que hemos reseñado hoy son continuas en su filmografía o hizo algo por el medio. Creo que no. Creo que está... Espérate un momento. Hizo The Animal World, uh-huh, que es un documental en el que hizo un segmento de 10 minutos de lucha de dinosaurios, por así decirlo, como vivían los dinosaurios. Luego La Tierra contra los platillos volantes y luego la de La Bestia, pues, de otro planeta. También trabajaba a destajo, sí, el hombre, sí, ¿eh? Porque si tardó 8 meses en hacer los efectos de la primera que hemos hablado. Yo básicamente no descansaba. Paraba de uno, paraba de otro, y si quería irse de vacaciones o quería descansar, se llevaba la película. Se llevaba la película con él. En calamarediciones.com hay una edición del libro, no sé si es la misma, porque sí, me parece muy barata, que está por 24 euros. Pues un chollo, está muy barata. ¿Cuál fue el precio de lanzamiento más alto y ahora con el tiempo? No hay otra edición. Que yo sepa, no está en tapa blanda, o sea que es esto. Yo lo recomiendo fervorecidamente porque ya lo digo, a todo color. Sí, sí, el libro es precioso. Maroto hace aquí un desglose, vamos, exhaustivo, perfecto, de todo, minucioso, no sé, todo. Y al final está por ejemplo, lo que he mencionado de los cómics también. Hay una pequeña, uh-huh, una pequeña un resumen, está todo, todo. ¿Votamos por sustituir a nuestro erudito por Maroto? No. Pues sí, por mí. No, porque él no se encuentra a Maroto. Aquí podéis ver lo que he mencionado, el os paso el libro, la carátula del cómic este. Ah, sí. Lo enseñamos al micrófono, acordaos que esto es radio, no es televisión. Octavio se lo ha pasado a Josan controla el libro ahora mismo. Estoy mirando ahora... Lo observa con atención. Está mucho, ya digo, está, sí, detallado película por película, todos los las figuras que utilizó, los procesos que siguió, lo que tardó, claro, dónde lo rodaron, viene el extracto de declaraciones de Harryhausen. Yo lo veo una maravilla el libro este. Quien no lo tenga y le guste el cine fantástico, pues ya tarda en hacerse con él. Sí, ya digo, el otro que trajiste, que también era muy apetecible, pero ese no había manera de encontrarlo, pero este, al parecer sí. Calamar Ediciones tiene tienda online. Ajá. Y parece que lo venden solo ellos. Sí, Calamar Ediciones hace unas ediciones chulísimas. Sí, además el libro es una pasada. A nivel de papel, a nivel sí, está muy bien porque, por ejemplo, en la de Furia de Titanes también va variando, no sé. Circunscribe solo a las películas de Harryhausen, por ejemplo, si la de Furia de Titanes hicieron un remake, Maroto se encarga de comparar las dos versiones, es que no funciona de una, que coge prestado de la otra. Son este tipo de libros que son muy, muy de nicho, pero son preciosos, porque sí, son perfectos. Sí. Si, que compile toda la información al que le interese el tema, es que tiene que dar saltos de Es una maravilla, porque para labores de investigación, para lo que quieras, te vas a IMDb y hay información, pero luego te vas a sí, sí, libros como este y es... Yo digo, para este programa me he documentado principalmente del libro, sí, este, y solo he cogido unos pocos datos porque era tan grande la burrada de información que había que digo, tengo que segmentizar porque claro, segmentar, si pues que, si no tocaba programa de 5 horas. Sí. Yo soy también partidario de cuando hay investigación, compaginar internet con algún, sí, libro sobre el tema. Por eso, porque suelen ser más exhaustivos. Sí, los libros suelen ser más exhaustivos y los libros suelen haber información que en internet no se encuentra, claro, o cuesta, o hay que saber buscarla muy bien donde... Incluso a veces en internet es fácil que la información sea, había muchos errores de biblioteca, sí, que copias y pegas, porque yo recuerdo haber leído en varios sitios de internet que King Kong contra Godzilla tenía dos finales, uno en el que gana King Kong y otro en el que gana Godzilla. No es así, para que no lo sepa. Tenía tres. Eso lo guardamos para cuando hagamos el programa, ¿vale? Hemos dejado ahí un próximo. Miedo me da porque en la próxima King Kong contra Godzilla de Legendary han dicho que sí que va a tener un ganador. Que la batalla va a tener un ganador. Miedo me da lo que vayan a hacer. A mí no, porque va a ganar Godzilla, claramente. Es que la película como es americana. Da igual. Va a ganar Godzilla. Bueno, da igual. Tiene mucho más. Yo apuesto público que se va a sacrificar King Kong y va a quedar Godzilla vivo. No. madre mía, haciendo. Godzilla iba a apretar el botón rojo, pero King Kong se lanza hacia él. Yo muero electrocutado, pero lo impide. De vaso, sí, para decirlo, que si ya en los años 70 ya King Kong ya tenía sus ciertos años, cuando llega el 2020, que es cuando se va a estar a mitad de la película, ya estará mayor, entonces dirá, hasta sí, que llega. Pero amigos, tendrá un hijo. Va a ser King Kong. Ser, no, ser. Con Gila. King Kong e hijo contra Godzilla e hijo. Wow. Pelea en parejas. Pues nada, ¿alguna cosita más sobre el libro? ¿No? Guía de supervivencia monsteriana. Vamos a empezar. Bueno, vamos a hacerla rápido porque hoy hemos conocido a dos monstruos. Por un lado tenemos al pulpo gigante y por otro lado tenemos al adorable Ymir. Ambos, quiero decir, ninguno realmente son, ambos son peligrosos porque están fuera de su hábitat natural, no porque sean violentos o peligrosos por sí. Bueno, el Sextopus tenía mala leche. ¿Cómo marco el Sextopus? El Sextopus tenía su... Sí, pero era más porque él se supone que vivía en las profundas fosas de no sí, sé man, dónde. Sí. En las profundas fosas profundidades, pero, claro. Pero a los pescadores tontos se los come. Sí, porque está buscando alimentos, pero claro. Que es más por estar fuera de su hábitat. Si no lo sacas de ahí, no son peligrosos. Así que vamos a ver, por un lado tenemos al... ¿Cómo? ¿Al Sextopus o al Sextopus? ¿Cómo lo dejamos? No, lo que tú Sextópodo. Quieras. Sextópodo. Castellanizado. Castellanizado. Eso es una película de la... Llámalo Sexty. La llegada no eran heptópodos. Sí. Siete patas, pues aquí. Me suena a película de Asylum. Sí, te lo voy a decir. Digo, como no río mucho porque a lo mejor estamos diciendo alguna de estas aberraciones que utilizan ellos. Claro, igual que está el Sharktopus, pues el Sextopus. Pues, que es un pulpo, es el pulpo de los seis tentáculos. No, ocho, seis. En este caso, quiero decir, aunque Servobot no lo consigue tener digno de una ficha de personaje, básicamente es, tiene habilidades y debilidades las mismas que tiene un pulpo, solo que es mucho más grande. Súper interesante para hacer una ficha. ¿A que sí? Pues yo tampoco la he hecho. Que le vence sacándole... Los pulpos dicen que son de los animales más inteligentes sí, que hay. Sí, sí, es verdad. Sí. Saben hacer si estuviera, botes cerrados, si, etcétera. Si estuviera José Luis Sainz, haría una ficha de verdad, bien hecha, porque esto es un pulpo y esto bueno, se puede nada, hacer. Bueno, el próximo caso. Programa sustituimos a Octavio... Por un pulpo. Y empezáis de nuevo el programa... Claro, pues básicamente, yo decía, el pulpo es como ibas a decir tú, lo sacamos del agua, le damos la vuelta a la cabeza, que lo hacía mi padre cuando cogía uno cuando hacía sí. Buceo. Y luego si lo tienes que cocinar, pues lo asustas, lo metes y lo sacas fuera del agua, como se dice. Y le das martillazos para ablandarlo. Y yo dije, pues, madre, fuera del, qué es un, horror. Es un animal que fuera del agua, pues no es especialmente ágil, y como esté mucho tiempo fuera, pues, muerto. Y fuera del agua no tiene mucho futuro, y, como he leído por ahí, los pulpos tienen el cerebro entre los ojos. Es decir, detrás de los ojos tienen el cerebro. Así que si los quieren matar. Tú también, ¿eh? Yo también, bueno. Tú también detrás de los ojos sí. Tienes el cerebro. Siento un poquito más arriba, pero sí. Pero que decir, por lo visto, los pulpos yo tienen. Yo no, porque no tengo. Lo tienen justo detrás. De forma iba a hacer que. Es una broma, pero no. Que si les clavas un arpón entre los ojos, o incluso pegáis un bocado, he visto por ahí, de submarinistas, para matarlo, les pegan un bocado entre los ojos. Y ya está. Qué visceral. Que sigue. Además, no buscan plan. ¿Es la película de Romero? O... Le puso en plan. A ver, vamos a ver. ¿Cómo matar un pulpo? ¿Aquí quién es el monstruo? Desde luego. El ser humano siempre ha sido. Y aparecía un submarinista, un cazador neozelandés que decía, pues, yo al pulpo, en un documental. A la gallega. Ay, perdón, estoy haciendo chistes. Cogía el pulpo y decía, ahora, para que no sufra, lo matamos. Y de pronto le pegaba un bocado entre los ojos. De aquí que está el cerebro, aquí está eso. Le pegó el bocado y ya está muerto. Y ya lo podemos cazar. ¿Tiene ya un cerebro así? No lo sé. Pues si un bocado se muere. Ah, pues entonces. Pero tú has visto los dientes que tienen los neozelandeses, tío. Exactamente. Si te pegan un bocado a ti, te matan también. Pues, o el tío tendría bien localizado el cerebro y ya, a base de práctica. Me está costando mucho estar callado, Es que te has dicho, voy a estar serio. Sí, sí, me está costando muchísimo. Lo estás poniendo difícil. Hay que pasándolo bien. Claro, así que, o en este caso, como es más grande, de un bocado al pulpo gigante, no veo factible, pero un buen arpón tamaño colosal. De los ojos. Pero en manos de un científico, no en manos de un G.I. Joe. No en manos de un G.I. Joe. Y si es de un G.I. Joe, es juguete. Así que esa es la forma de matarlo. El arpón bomba también, ¿vale? Como en la película. Y ya, si queréis lo que es, ahorraos, enfrentaros contra él, muy sencillo, no vivir en la costa. No vivir en la costa. Es decir, con que no vayas en la costa, ya te apañas, porque no me imagino al pulpo saliendo de San Francisco y yendo, desplazándose por carretera. Pasito a pasito. Que igual sí puede, pero yo creo que no. Yo apostaría porque no. Bueno, si se canta. Claro. El otro monstruo que me sabes es Ymir, la criatura venusiana. Ya, pero ese no queremos hacerle daño. No, ese es muy pacífico y solamente ataca para defenderse. Ese es amiguito. Así que, si te lo encuentras por la calle o al girar la esquina, al cruzar la calle, se defiende, le da los buenos días, le preguntas qué tal se encuentra. Correcto. Y caminan de largo. Una pastillita de azufre y ya está. Exactamente. Si azufre, pues azufre de bolsillo. Claro, cuidadito. Lo que pasa es que giras ahí de esto que tiran para que no se me los perros. Recoges un poquito. Ahora el pobre Ymir la viendo. Claro, igual era un buen paro. ¡Qué imagen! ¡Sufrecito! Y pidiendo limón ahí. Y Ymir. chupo esquinas por azufre. Un poquito de azufre. Lo suelto ahí mismo, suelto. Con lo adorable que es el... Venusiano sin miedo. Hago lo que quieras por azufre, ¿no? Así que nada, hacerle daño, porque además él tampoco te hace daño a ti, salvo que le claves una horca en la espalda, como hizo el granjero malvado, que entonces sí. Merecido se lo tenía. Poco le pasó. Claro, así que... Al granjero. Al granjero. Poco le pasó. Vamos a ver, te encuentras una bestia adorable con bigote comiendo azufre en tu granero, y tú... Te encuentras a Hulk Hogan en tu granero comiendo azufre. No se te ocurre otra cosa que... Que haces este rastrillo aquí parado. ¡Tasca! Ah, ya. ¿Cómo puede que? Y si es un desarmado sin corazón, que solamente quiere matar a cualquier criatura viviente, pues con que tienes que tener la factura de luz pagada, tienes que tener pagada la electricidad y le pegas una descarga. Pero yo no lo recomiendo porque no, ¿quién le va a querer pegar una descarga a esa criatura? No, por favor. Que está lamiendo esquina, pobre. Mamma mía. Mamma mía. Vale, pues. Frank está intentando desinstalar la app de ofendido, sí, para volver a su estado normal. Él quería estar serio y lo que no se esperaba es que... ¡Qué guay! Es que ha votado hasta final del programa serio. No. Además, estoy serio porque como ningún oyente me ha apoyado haciendo ningún comentario de no metáis más con Frank, es porque apoyan. No metáis conmigo. Censura, Frank. El bullying al cibor. Y que esté callado, así que... Es especismo. Ciberbullying. Bullying bot. Suena, se nos ha olvidado comentar el pack este que he traído, pues, aunque era nada, simplemente anécdota, no es nada preparado porque lo encontré por mi casa. Ya como tengo tantas cosas que se me olvida lo que tengo, lo encontré al preparar las películas para este programa. Es un pequeño pack de 3 DVDs de Ray Harryhausen Collection, se llama, y son las 3 películas que hemos comentado ya. Surgió del fondo del mar, La tierra contra los platillos volantes, que desgraciadamente no entra en nuestro tipo de programa, y 20 Million Miles to Earth. Las 3 son versión coloreada, se sacó este pack como... ¿No da la opción de verlas en blanco y negro? Sí, sí que tiene monocromático, blanco y negro, o sea, monocromático, perdón, o en color. Vale, entonces mola porque... Sí, además tiene, como curiosidad, tiene los... En al menos la de Surgió del fondo del mar, si mal no recuerdo, te viene la opción de comentarios. Creo que hay en todas. Al menos en las que te digo, en las que vi. La otra no recordaba que tenía este pack hasta después. Sí. Y la vi en... ¿No pone los extras por ahí, por algún lado en el DVD? Eso es lo que estaba mirando aquí fuera. Fuera no. Y dentro, vamos a ver. Estoy sacando el pack. Sí. Contenidos extras totalmente nuevos. Son películas remasterizadas. Son de blanco y negro a color. Chroma Choice, para pasar blanco y negro a color. Reportajes, comentario de audio con Ray Harryhausen y los artistas de efectos visuales Randall William Cook y John Bruno y Arnold Cunard, los verdaderos protagonistas de las películas. Recordando, los que molan. Surgió del fondo del mar, galería de fotos de ilustraciones de la producción y del material gráfico de Ray Harryhausen. Bueno, tienen muchos, ¿eh? Ilustraciones, una mirada actualizada de stop motion. Tim Burton conversa con Ray Harryhausen, eso es bastante mítico. ¿Y esto se puede comprar ahora? ¿Está disponible? Pues no lo sé. ¿Cuánto le pides? Sí, ¿cuánto le pides? ¿Cuánto pides? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero quizás sea difícil de encontrar. Mm. Sí, hay bastantes entrevistas, ¿eh? En el de 20 Million Miles también tiene tiene reportaje, también comentario de audio con Ray Harryhausen, los artistas de efectos especiales, recordando 20 Million Miles, el proceso de coloreado. Tim Burton conversa con Ray Harryhausen. Esto creo que lo vi en su momento y creo recordar que eran entrevistas bastante cortitas. Ilustraciones, en fin, merece bastante. Mira, cómic, 20 Million Miles. Quizás sea el cómic del que has hablado, Octavio. Sí. A ver si el otro pone algo del cómic. No, el otro no. Hay un Blu-ray que está en Amazon América, en Amazon.com, que es precisamente el Blu-ray del programa de hoy. 20 millones de millas de la Tierra y llegó del fondo del mar. Uh-huh. Obviamente en inglés y en... ¿Y en americano? En americano. Por $8.50. Molina. Un chollazo. La suerte que tienen que en esos países fabrican el Blu-ray y sale mucho más barato que aquí los importamos de Alemania todos. Bueno, el Blu-ray está por 11. El DVD por 8. Tú. Aquí por eso te graban 20 o 25. Y de hecho se puede comprar en Amazon Video. Supongo que será plataforma de alquiler americana por por entre 4 y 13, no sé. Pues no sé, versión digital, dicen. No sé, sí. Si alguien tiene Amazon Prime, que lo compré, igual está en Amazon Video España. No, porque no lo he abierto. Yo sí que lo uso, pero no tiene. Ah, no tiene opción de comprar. No tiene videoclub. Vale. Pues quizás sea en América. Sí, eso será para América. Ya llegará. Pero vamos, que si alguien está muy interesado en estas películas, en las remasterizaciones, siguen catalogadas. Yo creo que es interesante que a alguien que le guste un poco, que te guste Harryhausen y el stop motion y eso, que tengas algunos ejemplos de estas películas. Y además que el stop motion sigue, cada X tiempo sale alguna película en los cines de ahí recién realizada, que sigue algo, es un sistema que todavía se utiliza. Uh-huh. Así que sí que suele haber más gente interesada en el stop motion. Sí, dinos un ejemplo reciente. ¿De película de stop motion? Sí. Tienes las de la Paranorman, el occidente mundo de Norman, los mundos de Coraline, el estudio este siempre hace películas en stop motion. Los Box Troll. Eso es animación completa. Sí, entera en stop motion. La animación. Cubo, no, la de Cubo también era stop motion. La de Cubo tenía partes en stop motion. ¿Cuál? Cubo. La leyenda de las cuerdas mágicas era. Sí, algo así. Ni idea. Esa, dicen que era tremenda, yo no la he visto. Está bastante bien. Sí. Es infantil. No del todo, para todos los públicos, por así decirlo. Tiene sus cosas de infantil y sus cosas para... Cubo, como un cubo. K-U-B-O. Ah. Es decir, en animación sí se utilizan mucho. Cubo y las dos cuerdas mágicas, sí, o algo así, sí, me suena. Sí, eso es. Mm. Eso sí que la he visto. Marco, lo dejamos para el programa de Cubo. Es que K-Cubo no es de monstruos. Sí, pues sale algún monstruo, pero no gigante. Es la cuarta parte de Cubo. Claro, pero digo que el stop motion se sigue utilizando en cines. Entonces sí que hay gente que pueda... A ver, esta película, bueno, ¿dónde se ha utilizado más? Usted, lo que no se hace es integrar... Tim Burton, por eso, entre comillas, lo entrevista, siempre ha sido un enamorado de stop motion. Sí. Y la de... Está la novia cadáver, Pesadilla de Navidad, sí. Todas estas... Es un fan de Harryhausen. Sí, sí. De hecho, en la de Mars Attacks, los platillos volantes también son de... La tierra contra los platillos volantes. Y sin ir más lejos también, esto ya me estoy saliendo un poco, la de Monstruos S.A. No sé si os acordáis. Hasta luego, ¿eh? No sé si os acordáis que... ¿Cómo se llamaba el verde? Este, Sully es el otro. Mike Wachowski. Mike se va con la novia a restaurar... A Harryhausen. Eso sí que me acuerdo. Muy bien. Para que vean los oyentes la calidad que tenemos aquí de presentadores. Sí, ya, sí. Yo le he hecho la pregunta trampa a Josan de que me dijera ejemplos recientes y la conversación que se ha desarrollado en un momento alrededor dando miles de ejemplos ha sido todo sin mirar apunte ni nada, señores, aquí, señoras y señores, sí. Aquí todo de cabeza. Un último apunte. El stop motion, el varapalo que se llevó más fuerte fue cuando precisamente vino lo de Parque Jurásico. El salto de efectos especiales hacia el ordenador. Uh-huh. De hecho, se estaba barajando que para Parque Jurásico se utilizase el stop motion. Incluso Phil Tippett hizo algunas primeras pruebas con los dinosaurios en stop motion. Uh-huh. Pero claro, por otro lado estaba Dennis Muren con el desarrollo de efectos especiales por ordenador. Y claro, cuando vieron aquello ya dijeron... Sí, de hecho, creo que fue Tippett el que dijo, acabo de ver la muerte de mi forma de vida, vamos. Sí, sí. Porque... Además, paralelamente a esto, creo que fue por esa época cuando se empezó a hablar de un posible Godzilla 3D, que es un proyecto que nunca se terminó de llevar a cabo. De Yoshimitsu Bano, el de Godzilla contra Hedorah. Sí. Uh-huh. Pero, y que empezó ese debate sobre si Godzilla ya debía empezar a ser CGI o por ordenador, o tenía que seguir tradicional. Pero al final ha ganado el CGI, porque sin Godzilla es todo... Pero que es un proyecto que parece... A ver, el que no lo conozca, o sea, el que ha visto sin Godzilla actualmente, vale, lo ha visto en CGI, lo ha aceptado sin problema, pero realmente que si llevas un poco en este mundillo, sabes que es algo que llevaba años y años hasta que se han atrevido a llevarlo a cabo. Ha costado mucho meter a Godzilla el CGI, el por ordenador. Yo creo... Sí, quiero decir, a mí con que ya no puse el portaje, pero con que haya una persona detrás, si no es con Suitmation, que sea con captura de movimiento, a mí con que eso, con que Godzilla sea interpretado por alguien... Claro, a nosotros es que no nos va a resultar problemático porque somos occidentales, pero para ellos que es... Es que es su género, sí, por decirlo así. Al mismo tiempo, la nueva generación es el tío del traje. Sí, pero el que controla sigue siendo el de atrás. Sí. ¿Vale? El del traje, o sea, el hombre de la época del traje de goma que ha crecido con esas películas. Sí. Pero también hay una cosa muy curiosa. Sí, dale. Que mencionó a Aguilar en una entrevista. El autor Tony Aguilar. El autor del libro del libro este de ciencia ficción de japonés que hablábamos, que sacó recientemente ahora otro. Y era que muchos de los japoneses piensan ahora, de las jóvenes generaciones, que realmente Godzilla es algo que hicieron los americanos y los japoneses copiaron de alguna forma. O sea, para que veáis el, por el, la del 98, quizás. 98, 2014. Claro. 2014 se le dio mucho bombo también. Sí. Y bueno, 2014 también utiliza, o sea, avanzó un poco el rollo ese de Godzilla antropomórfico, pero hecho por ordenador. Porque realmente, claro, aunque para mi gusto no queda del todo bien, no queda bien. O sea, el sí Godzilla sí que lo han atirado, sí, más. Tú ves, sí, el Godzilla 2014, las patas ahí un poco. No sé, no consigo un equilibrio. Eso que, que José Luis Sanz dijo. Que es el Godzilla, mejor hecho, más acertado anatómicamente. ¿Podemos volver a Harryhausen? Sí, volvamos a Harryhausen. Pero que esto es origen y final de todo. De todo. No nos hemos salido realmente. Godzilla es origen. Es hijito. Principio y fin de toda la Omega. Omega. Vale, pasamos a la entrevista con el monstruo, a ver cómo salimos de cómo salimos de esta. A ver. Entrevista con el monstruo. Bienvenidos un programa más a Entrevista con el Monstruo, la sección donde los protagonistas hablan, o rugen, o gritan, o algo. Como siempre, nuestro equipo de reporteros formados por la intérprete Chachi Archi y el cyborg avanzado Servobot han viajado a algún remoto lugar para encontrarse con uno de los protagonistas del programa de hoy. El papel de Archi lo interpretará Marco. ¿En qué lejano lugar habrán acabado esta vez? En Italia. En Italia, bueno, no es un lugar muy lejano que digamos, pero seguro que habrán vivido mil peripecias para llegar hasta allí. Bueno, pues más bien, ¿no? Hemos cogido un vuelo directo desde el Altet hasta Sicilia, cómodo, en primera clase además, muy bien. Bueno, vale, pues la próxima vez avisad antes y no la cago haciendo interesante la introducción. Es que fue una oferta de última hora y claro, las prisas por embarcar y todo eso... Que no nos dio tiempo. Ni nos acordamos, la verdad. Nada, a tomar viento, se acabó la introducción. Oferta y no invita, Lines, qué mal se lo ha tomado. Bueno, él verá, nosotros a lo nuestro. ¡Ah, la bella Sicilia! Con su sol, sus playas, sus mujeres. Vamos, como en España, como en Benidorm, aquí al lado. Bueno, pues sí, mira, oye, también mirados como España. Mira, hasta la arena por la que caminamos es igual que la de Postiguet. La arena es arena. Tienes unas cosas. Anda, mira, por ahí viene nuestro entrevistado de hoy tomando el sol. Bueno, que viene, no, está. Está tomando el sol. No te tomes libertades. Por fin lo encontramos, el protagonista de la película La Bestia de Otro Planeta, nada menos. Acerquémonos. Buenos días, señor Ymir. Somos, periodistas españoles que tenían que encontrarse con usted. Uy, ¿qué contesta? Comienzo a traducir. ¿Cómo me han encontrado? Si estoy de incógnito. Bueno, a ver, incógnito. Está tumbando la toalla con una gafa de sol y nada más, se le reconoce bastante. ¡Mamma mía, porca miseria! Con razón se me acercaba tanta gente a hacerme fotos. Yo pensaba que era por el tono bronceado que estaba cogiendo. No sabía yo que las escamas se broncearan. En cualquier caso, no importa. Si quiere, comenzamos ya. Avanti, per favore. Curioso, ¿eh? ¿Cómo traduce con acento italiano? Sí. Grazie mille. Veo que está usted totalmente integrado en el país. Sí, llevo viviendo aquí desde que llegué a la Tierra. Me enamoré de sus paisajes, de sus gentes, su comida. ¡Ay, su comida! El mejor azufre que se puede encontrar. Vaya, nosotros tenemos otro concepto de la gastronomía italiana, pero supongo que un venusiano como usted disfruta de otras cosas. Lo son un monstruo de gustos sencillos. Solo pido vivir y dejar vivir. Y eso que los humanos se tomaron bastante mal que andar usted por ahí suelto cuando llegó al planeta. Sí, me trataron fatal, ¿eh? No hacían más que perseguirme todo el rato y atacarme. Hasta un rastrillo me clavaron, ¡mamma mía! Desde luego muy amables no se mostraron. Fueron los americanos, esa panda de bastardo, eran mala gente, me secuestraron en el mío planeta, siendo un embrión, y me querían diseccionar para estudiarme. Menos mal que después de la película ya me dejaron en paz. ¿Y aún así ha logrado perdonarles o les guarda algún rencor todavía? Bah, prefiero vivir tranquilo, lo único que trato de evitar es a los turistas americanos cuando vienen por la zona. Todavía me dan alergia. Eso dice mucho de usted como como criatura. Grazie mille. Imagino que resultaría muy duro el rodaje de La Bestia de Otro Planeta. Ya puedo imaginarlo, había un gran racismo e intolerancia en esa época. Tenía que rodar mis escenas y luego retirarme a la caravana para evitar follones. Los sicilianos son muy impulsivos, un pueblo de sangre caliente, ya sabe. Pero en el fondo son muy acogedores y amables si logras evitar que te linchen. Nos hacemos a la idea. Los españoles también somos latinos. ¿Hubo alguna escena en concreto que le gustara rodar? La pelea con el elefante fue todo un reto. Era un animal molto forte. Y me pegó algún que otro topetazo que me dejó marcas varias semanas. Aún así, fue muy interesante de rodar. Y creo que quedó muy potente en pantalla. ¿Y por el contrario, la que menos le gustara? Uy, toda la escena del almacén en la granja fue un infierno. Me golpearon, me volvieron, me dispararon. Me clavaron un rastrillo en la espalda. Con la excusa de mi piel gruesa me dieron la del pulpo. No, esa es la otra película. ¿Cómo? Nada, no es nada, nada. Siga usted. Pues eso, que no me resultó nada agradable toda esa parte. Todavía me duelen los riñones cuando cambia el tiempo. Qué horror. Y luego los espectadores pensamos que todos son efectos. Sí, pero ¿qué se le va a hacer? El cinema es así. Quedé contento con la película, si exceptuamos esos momentos. Y me sirvió para descubrir esta vez la Tierra. Y díganos, ¿qué tal su relación con... ¡Ostras! ¡La alarma del presupuesto! Nos quedan 30 segundos para volver antes de que se nos acabe la pasta. Lo siento, señor Jimmy, un placer conocerle. Tenemos que regresar a casa ya. ¡Corre, que nos quedamos aquí para siempre! Correo del Monsteriano. Volvemos a tener correo, volvemos a tener feedback. Esto no me lo puedo de creer. Oh, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Y nuestra encantadora almeriense Jess Enterragado, desde iVoox, nos deja un mensajito en el programa 6, el de Kai UCLA. Serpiente de mar. Serpiente de mar. Muchas gracias, Jess, por tu mensaje. Parece que hemos creado escuela con el programa patrio que hicimos. Hemos abierto la tapa de la... De mar. Serpiente de mar. Miquel Bilbao Cuesta, desde iVoox, también en el programa 6, nos cuenta... Acabo de ver el tráiler, tal y como habéis dicho, y ahora a seguir escuchando. ¡Madre mía! ¡Ah, gracias! Gracias, os descubrí por casualidad en el programa sobre Gamera. ¡Mola mil! Pues muchas gracias, Miquel, y muchas gracias a que nos vayan descubriendo... Poquito a poco. Y que nos soporten, después de descubrirnos, sigan escuchándonos, es lo que tiene más mérito. Sí, desde luego, muchísimas gracias por tu apoyo. No sabemos si alegrarnos o arrepentirnos por haberte hecho ver el tráiler de... Serpiente de mar. Bien, serpiente de mar. Como monsterianos como tú son los que nos van a hacer gastar el audio en el que se dice serpiente de mar. Parece que no hay programa ya en el que no salga serpiente de mar. Próximamente en Cosas de Monstruos. Antes mencionamos antes del próximo programa que me ha llamado la atención de la entrevista con el monstruo, y es que hemos descubierto que por suerte el pobre el gran Ymir, así es, no vive lamiendo las vértebras anquilinas. De hecho, vive muy bien tomando el sol. Exactamente. No sabemos si... Ha dicho que él toma... Si lame esquinas. Él toma a tope de calidad. La entrevista era más larga, pero no de tiempo. Si nos acabó el presupuesto, creo que salí por la noche, cuando va paseando por allí, nadie le ve. Chupando la gira se lleva. Ahora bueno, sí. El siguiente programa, el próximo programa, se lo dedicamos a Octavio enteramente. Y a su libro Cinezoico. Así que nosotros vamos a hacer un programa dinozoico, por así decirlo. Sí, ¿cómo lo íbamos a llamar, Frank? Que tú, yo le puse un título y tú se lo cambiaste. ¿A cuál? ¿Era Dinosaurios del Cinezoico al final? Ay, pues no lo recuerdo. Yo creo que era, creo que al final dijimos Dinosaurios del Cinezoico. Pues son, vamos, con la primera película que hablaremos era El monstruo de tiempos remotos, de año 53, una película en la que tuvo mucha influencia en las películas posteriores. Y la otra será El Valle del Wanji, de 69. Una película que vamos a venderla diciendo que es una, que los protagonistas son vaqueros y dinosaurios. A mí ya me la vendisteis. Wow. Yo cuando me dijisteis, ¿cuál hacemos? En esta hay vaqueros y dinosaurios. Esa. O sea, ¿cómo dudamos? Claro. Esto claro. Solo lo superaría si fueran dinosaurios en vaqueros. Dinosaurios, vaqueros y Cadillacs. Ahí. Entonces tenemos vaqueros y dinosaurios. Y si no me equivoco, un circo. Eso wow. Es. Y además sí, seguimos con... ese argumento. Seguimos con Harryhausen, porque las dos fueron animadas por Ray Harryhausen. Notamos claro. Como Octavio está pretórico de la alegría porque le vamos a dedicar nuestro próximo claro, programa. Sí. Me siento muy halagado. Antes de que lleguen los nuevos monstruos, nuestro equipo de élite se retira a los cuarteles. José, misión cumplida, ¿puedes retirarse? Pulpo destrozado y bien comida la tapa de pulpo a la gallega. Octavio, gracias por su sapiencia, ¿puedes volver a la biblioteca? Ha sido un placer, hasta pronto. Frank, vuelve al garaje a actualizarte. Está bien, pero no me marcho sin recordar las formas de contacto que son... En Facebook, Cosas de Monstruos, donde encontrarás mucha información sobre los programas y el mundo kaiju en general. En Twitter como @canalosera, en YouTube, Instagram, Google Plus y Pinterest como canalosera. Así que puedes elegir cómo ponerte en contacto con nosotros y compartir tus ideas, sugerirnos películas, criticarnos o hacernos preguntas. Nos hace mucha ilusión interactuar contigo, monsteriano. Y si te gusta lo que hacemos y te diviertes, por favor dale al botón me gusta en iVoox o al corazoncito que aparece en la parte superior si nos escuchas desde el móvil. Únete a nuestras redes sociales, comparte nuestros programas. Son unos pocos segundos para ti que nos sirven de mucho para ir creciendo y hacernos más visibles, como un pequeño lagartito que muta y crece hasta poder destruir ciudades y ejércitos. Ahora sí, desactivando sistemas. Y yo voy a preparar los rollos para las próximas películas. Nos oímos el mes que viene. Hasta entonces, permaneced a salvo, monsterianos, y recordad que donde hay kaiju, hay alegría.